tandi tiaca, sacuni de cuando mi niñi su ti cuatandi tiaca, cuacani de yuvano ducha ye yo su tiaca cuatandi, cuacani de yuvano ducha ye yo su tiaca cuatandi, tiaca iño niño mandaca, tandi unino tiaca, tiaca iño niño mandaca, tandi unino tiaca, da su tindatura chi, basha chatuya tiaca, ta chiño ya masando yo. Chiya kubikoyo, ta suti da tura chi, basha chatuya tiyaka, ta chiño ya masandoyo, chiya kubikoyo. Sekuni di kwani mini chi isu ti kwatandi tiyaka. Sekuni di kwani mini chi isu ti kwatandi tiyaka. Kwakani di yuwa nunduja ye yo so tiyaka kwatandi. Kwakani di yuwa nunduja ye yo so tiyaka kwatandi. Tiyaka inyo di nyo mandaka. Tandi unyinu tiyaka. Tiyaka inyo di nyo mandaka. Tandi unyinu tiyaka. Ta suti da tura chi. Basha chatuyo tiyaka. Taquiño ya masandoyo, chiya cubicoyo, da su tindatura chi, basha chatuyo tiyaka, taquiño ya masandoyo, chiya cubicoyo. Buenos días a todo nuestro auditorio de La Voz de la Costa Chica. Es un gusto estar en esta emisora, con este programa especial, con esta mesa redonda, este conversatorio que hemos titulado Las abejas y su importancia para la vida. Hoy es 20 de mayo de año 2019 y hemos acordado un conjunto de organizaciones de aquí, de la cabecera municipal de Santiago Jamiltepec, la realización de este conversatorio, de esta mesa redonda a propósito del Día Internacional de las Abejas. El año pasado la Organización de las Naciones Unidas declaró que el día de hoy, 20 de mayo, de todos los años, en todas las latitudes, en todos los países, se tenía que o se tiene que celebrar el Día Internacional de las Abejas, en reconocimiento a esta función especial que tienen las abejas para el medio ambiente, para la polinización de las plantas, para la producción de los alimentos, y considerando también que estos seres vivos, las abejas, están en un alto riesgo, están en una situación de crisis mundial, porque por la utilización de productos químicos, por la utilización, la ampliación de la frontera agrícola, la ampliación de la frontera ganadera, por la utilización también de productos químicos en el hogar, por los incendios forestales que están azotando el mundo en general, estamos poniendo en riesgo a estos insectos que cumplen una función fundamental para la vida en el planeta. Hoy tenemos, pues, una vez más, una mesa de lujo, porque tenemos importantes personas que se están dedicando, algunos a la apicultura, algunos a estudiar a las abejas, estudiar los procesos de los seres vivos, algunos a proteger a las abejas, y algunas personas como los apicultores, pues a desarrollar sus actividades en relación a la obtención de estos productos de la colmena, y también personas que están proponiendo nuevas formas de obtención de alimentos y además de protección ambiental. Vamos a recibir un comentario, y quiero presentar en este caso una personalidad de aquí de Jamiltepec. Él es don Gustavo Castro de León. Él es propietario de la Casona Antigua del Centro de Jamiltepec, que es un espacio para la cultura y el conocimiento, que ha abierto las puertas de la casona desde 2007, en donde se han realizado una serie de actividades que están fomentando la cultura, difundiendo conocimiento, pero además poniendo muy en alto el nombre de Jamiltepec. Bienvenido, señor Gustavo Castro. Hola, buenos días a todo el auditorio de la XEJM. Pues es un honor y es un gran gusto estar aquí en esta mesa redonda, que vamos a hablar sobre la importancia de las abejas. Un saludo para todos los radioescuchas de la XEJM. Gracias. También se encuentra con nosotros una personalidad de aquí de Jamiltepec. Él es el profesor Alberto Lagüí Hernández. Él es profesor jubilado de educación secundaria. Él tiene pues en su haber la educación ya de muchos jóvenes desde los primeros años de su incursión en la educación secundaria allá en Pochutla. Fue mi maestro, por cierto, de pecuarias y toda esta área que tiene que ver con estos aprovechamientos. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, doctor Siga. Buenos días a todo el auditorio de la Voz de la Costa Chica. Nos encontramos aquí más que nada para aportar algo, o poco o nada, lo que sabemos sobre la apicultura. Yo más que nada voy a hablar sobre la industrialización de los productos de la colmena, ¿sí? Muy bien, bienvenido, profesor Alberto Lagüí. También se encuentra con nosotros el ingeniero Josafat Canseco Herrera. Él es originario de aquí, de Jamiltepec, y ha fundado una microempresa, una empresa titulada Neoproductos Apícolas, Sociedad Anónima de Capital Variable. Bienvenido, ingeniero Josafat. Así es, ingeniero. Muy buenos días a todo el público que nos escucha. Hoy es un día muy importante, ¿no? El Día Mundial de las Abejas, 20 de mayo del 2019, y desafortunadamente como humanos creo que es un poco tardía nuestro despertar pues del valor de las abejas, pero pues aquí vamos a discutir este tema, vamos a comparar lo que cada quien conoce y vamos a tratar de concientizar a los humanos en la forma en que estamos actuando frente a nuestro mundo, en la cuestión de la agricultura industrial, que es algo que estamos dilapidando pues con nuestras abejitas, y queremos pues que reflexione, y pues vamos a discutir muchos temas aquí. Gracias. Bien, también se encuentra con nosotros el profesor Felipe Lagüí Hernández. Él es un conocedor del tema de la apicultura en general, y él en su intervención nos va a hablar de algo fundamental: la historia de la apicultura. Bienvenido, profesor Felipe. Gracias, doctor, por la invitación. Es un placer para mí aportar mi granito de arena en esta mesa. Bien, también se encuentra con nosotros la señora Filogonia Nicolás Vázquez, que es integrante de Comida Hoy y Mañana de aquí de Jamiltepec, que ellos han estado realizando un trabajo muy importante en términos del fomento de los traspatios, de la medicina tradicional y de la reforestación. Así es. Entonces me encuentro muy contenta por ser invitada a este auditorio, y pues voy a compartir con ustedes lo poquito que he estado colaborando en esta organización que es Comida Hoy y Mañana. Bien. Bienvenida, señora Filogonia. También se encuentra con nosotros una persona que tiene mucho conocimiento en estos temas ya mencionados. Ella es Eva Castellanos, es integrante de COOMA, Comida Hoy y Mañana. Ellos han estado trabajando en el municipio y en municipios aledaños aquí a Jamiltepec durante cerca de 20 años. Bienvenida, Eva. Muchas gracias, ingeniero. Pues sí, yo soy Eva Castellanos, de la comunidad de Paso de la Reina. Vamos a estar compartiendo pues qué es todo el trabajo que ha venido haciendo COOMA desde el año 2000 prácticamente, ¿no? En cuestión de la agroecología, que es hortaliza en traspatio, reforestación y la medicina alternativa. Vamos a estar aquí compartiendo lo que hemos hecho a lo largo de estos años. Gracias por la invitación. Muy bien, también participarán en este evento, en este conversatorio, el profesor Said Guillermo Silva Hernández. Ellos nos visitan desde el municipio vecino de San Pedro Tututepec. Él es director de Protección Civil. Bienvenido, profesor Said. Sí, buenos días a todos. Pues la misión de nosotros es venir a compartir el trabajo que estamos realizando en nuestro municipio de Tututepec en la cuestión de la preservación de las abejas como Dirección de Protección Civil, y pues también venir a compartir el conocimiento y pues llevarnos también el aprendizaje, que es vasto lo que también ya han trabajado aquí en Jamiltepec, y pues aportar, ¿no?, lo que hemos hecho, y también llevarnos algo de conocimiento para también reproducirlos en nuestro municipio. También se encuentra con nosotros el ciudadano Martín Ruiz Gopar, del mismo municipio de Tututepec. Él es auxiliar de Protección Civil. Bienvenido. Buenos días, gracias a todos, un saludo. Nosotros, por la parte de Protección Civil, vamos a compartir el cómo se ha venido trabajando en el rescate de los enjambres cuando hay un arribamiento en los domicilios o en alguna propiedad de la ciudadanía. Ya no atacarlas, ya no matarlas, sino rescatarlas y hacerlas llevar a un apiario. Perfecto, sin duda interesante el tema. También va a participar aquí la bióloga Esmeralda Hernández Carvajal. La bióloga Esmeralda ha estado participando también en las mesas redondas que hemos armado, y hemos dicho que ella tiene un trabajo sumamente interesante sobre las cactáceas en la costa, ¿verdad? Su tesis tan interesante. Bienvenida, bióloga. Muchas gracias, ingeniero, antes que nada por la invitación a este conversatorio, y buenos días a todo el público que nos escucha. Hoy hablaremos un poco, aportar algo sobre la importancia de la polinización realizada por el polinizador tan importante que es la abeja. Vamos a aportar algo sobre la importancia del cuidado del medio ambiente para ayudar a la conservación de las abejas, y otras tipo de estrategias que vamos a mencionar para prevenir la extinción de este insecto tan importante. Bueno, aquí estaremos platicando más adelante. Gracias. Muy bien. También se encuentra con nosotros la maestra, la profesora María de Jesús Mairén Solano. Ella pues ya es un ícono en Jamiltepec. Ella es presidenta del comité del Museo Comunitario, pero además ella participa en una asociación civil titulada Grupo de Malacateros de Casandó, asociación civil, y la maestra pues ha realizado un trabajo muy importante de reforestaciones, de limpieza y higiene de la comunidad, con un trabajo también muy importante con todo lo que es el reciclaje de los productos, ¿verdad, profesora? Así es, ingeniero, gracias, porque estamos aquí para compartir pues parte de lo que hemos realizado en la comunidad de Jamiltepec, y pues invitamos a los que nos escuchan para que no se aparten de la radio y puedan enterarse de los comentarios que se van a realizar, porque pues aprendemos y debemos aplicar las acciones para contribuir en el medio ambiente. Muy bien, me gusta mucho esa palabra de compartir. Creo que compartir es bueno, es una palabra que ha estado mencionándose en esta presentación mucho, y qué bueno. También nos acompaña desde Las Trojes, Iztayutla, una persona que pues está empezando a dedicar a la apicultura. Él es Crescencio Hernández Ruiz. Bienvenido, Crescencio, que nos has visitado desde el temprano aquí y te estás integrando a este conversatorio, a esta mesa de discusión. Sí, así es, ingeniero Francisco Siga, ¿no? Yo vine la primera vez ahorita porque lo escuché en la radio, pues la noticia, o sea, la invitación. Y vine a verte, ¿de qué se trata, no? Porque yo tengo abeja, que soy nuevo, apenas nos llegó la abeja, somos como 5, creo, socios. Y así que nosotros, no hemos tenido asesoramiento a 100% de eso, ¿no? Por eso a mí me interesa que, a ver si nos pueden asesorar un poco aquí, ¿no? Para darnos avance, otro poco de las abejas. Así es, pues, estoy acá con ustedes. Claro que sí, muchas gracias por venir, Crescencio. También nos acompaña desde Corral de Piedras, Iztayutla, un amigo que se llama Peregrino Ruiz Juárez. Bienvenido, señor Peregrino. Sí, ingeniero, gracias por la... Nosotros dos aquí con mi primo venimos a escuchar quizás vamos a aprender un poco sobre de las abejas. Y nos interesa esto porque tenemos abejas, nos llegó apenas. Y ojalá de aquí en adelante vamos a tener abejas, digámonos, y muy bueno. Muy bien. También participarán en esta mesa redonda una persona que es muy importante dentro del de las personas que realizan la apicultura aquí en Jamiltepec, es el profesor Jacinto Vázquez Hernández, de la Sociedad de Producción Rural Chiañu Bishi. Bienvenido, profesor Jacinto. Gracias, ingeniero. Buenos días, auditorio de la radio de XEJM, La Voz de la Costa Chica. Estamos aquí presentes y es muy importante estar reunidos para intercambiar la idea sobre las actividades que realizan las abejas y también nosotros las actividades que realizamos en las colmenas, los trabajos cotidianos de la abeja. Los productos que se obtienen de las colmenas es muy nutritivo para el consumo de la humedad, nuestro compañero, nuestra gente, nuestros niños, todo eso es muy importante. Porque da la salud, da energía, tanto como el producto de polen, de jalea real, miel y otro producto más, y son productos que de consumo humano. Gracias. Muy bien. También va a participar con nosotros pues una personalidad que ya tiene un buen tiempo participando en esta radiodifusora. Él es productor radiofónico voluntario. Se trata del señor Fernando Merino. Bienvenido. Gracias, Inge, por darme la oportunidad de aquí estar con esos personajes de las abejas. Pero me parece que tomaré participación ya cuando todos hayan concluido para dar, un breve comentario, ya que yo desconozco pues en gran parte lo que es las abejas, pero hay un punto que si lo tocan, yo quiero volver a tomarlo, ¿me entienden? ¿Sí? Gracias. Muy bien. Dentro del equipo de la radio que nos acompaña en esta cabina, pues se encuentra también el compañero Alejandro Mendoza Hernández, que es una personalidad aquí por su trabajo en la radio. Son más de 25 años que tiene el compañero trabajando en la radio, con un trabajo cultural muy importante. También se encuentra con nosotros la compañera Rosa Hernández, que está en cabina, que nos está apoyando de esta manera, y también nuestro gran amigo el compañero Luis Santos Alderete, que es el responsable de esta emisora. Bien, para dar apertura a este conversatorio, vamos a pasar los micrófonos a nuestro amigo Gustavo Castro de León, quien nos va a hablar un poco de lo que se ha hecho aquí con las organizaciones participantes en esta coordinación que tenemos en Jamiltepec, y de lo un poco también comentarnos lo que se ha hecho el día de ayer. Don Gustavo. Ok, ingeniero, buenos días a todos los radioescucha. Pues nuevamente aquí en esta mesa redonda es un placer estar con todos ustedes. Vamos a empezar con el día de ayer, que hicimos un evento para conmemorar el Día Mundial de las Abejas, que es hoy. Ayer hicimos una expoventa en el kiosco del Parque Municipal, aquí en el centro, donde afortunadamente estuvo muy concurrido, fue mucha gente a visitarnos, estuvo muy a gusto todo, disfrutaron de esos atoles que ya se están perdiendo en la comunidad. Algunos tamalitos por ahí calientitos, ¿no? Algunas aguas, y sobre todo se dieron a conocer los productos de la colmena. Los apicultores que están aquí presentes, que en un momento más les hablarán, tuvieron todos sus productos a la venta. Y algo muy interesante que yo en lo particular no lo había visto fue la apiterapia. Ahí estaba yo viendo cómo la abejita pierde su aguijón al pincharte, pero dan su vida, porque al pincharte ellas se le salen todas las vísceras e inmediatamente muere, pero tú alivias tu dolor. Por eso que estamos viendo, yo digo que tenemos que cuidarlas, tenemos que hacer algo por ellas, tenemos que protegerla, porque no solamente nos dan o les quitamos su alimento, que es la miel, les quitamos el polen, les quitamos la jalea real, les quitamos el propóleo, las tenemos algo así como esclavizadas un poco y no las cuidamos, porque no cuidamos que el medio ambiente tenga las condiciones óptimas para que ellas vivan bien. Bueno, pues es de lo que se trata hoy, de las abejas. Por eso les traigo algunos datos curiosos, ¿sí? Hay aproximadamente 20,000 especies de insectos polinizadores, de los cuales nuestros ojos están puestos en la Apis mellifera, porque es la que más conocemos, pero está nosotros, que ni siquiera nos damos cuenta si todavía viven o si ya desaparecieron, porque como no aprovechamos lo que ellos producen, pues no nos importa, ¿no? Pero ellos sí están polinizando las plantas para que haya flores, para que haya frutos, para que haya semillas. Tenemos que poner más atención en estos insectos, ¿no? Dice, una colmena sana aproximadamente tiene 70,000 abejas. La abeja común vive la obrera vive un promedio de 45 días, ¿sí? Eso ahorita nos los van a aclarar los especialistas, a ver si es cierto. Nomás les estoy dejando la pregunta en el aire. La reina tiene una vida aproximada de 6 años, pero la reina, los apicultores tienen que cambiarla cada año para que la miel sea de mejor calidad. No sé si es cierto o no es cierto, ahorita nos van a aclarar. Los machos que van a estar con la reina son 5 o 9 machos por colmena, nada más, que se llaman zánganos. Después de que cumplieron su función sexual con la reina, son expulsados de la colmena. Ahora vamos con un poco de comunicación, dice. Las abejas se comunican por medio de las feromonas. También tienen sonidos especiales para decirles dónde hay una floración y qué tipo de flores hay, ¿no? También tienen su danza. Tienen una muy buena comunicación. Dice que una colonia puede producir durante su vida 20 kilos de miel. Y las abejitas, cuando te pican, que te dejan ahí su aguijón, te inyectan el 50% de su veneno, con todo y sus tripitas, ¿no? Se necesitan 2,540 abejas para producir producir un kilo de miel. Y tienen que sacar el néctar o el polen de 3,900 flores. Para hacer todo esto, una abejita recorre un aproximado de 360 kilómetros. Ustedes digan si es justo que las cuidemos, si es justo que les brindemos un medio ambiente sano, si es justo que ya no estemos envenenando todo el producto que ellas comen, ¿no? Como es el polen de las flores, de las plantas. Todos los pesticidas son el enemigo número uno. Son el enemigo número uno de las abejas. Tenemos que ponerlos las pilas. Yo nada más recuerdo y digo, la gente originaria de esta tierra tenía una comunicación con el medio ambiente e inmediatamente se daban cuenta si algo estaba mal. Y nosotros ahorita con toda la tecnología del mundo no nos ponemos las pilas y no nos ponemos a ver que si la abeja desaparece, estamos en peligro de desaparecer. Bueno, espero haber aportado algo a esta mesa redonda con mi tema. Muchísimas gracias. Muy bien, don Gustavo, creo que nos has entregado estos datos que son importantes, ¿no? Creo que las preguntas también que estás planteando son importantes porque, bueno, nos motivan a reflexionar acerca de la relevancia de estos insectos para nuestra vida, para la creación del alimento, ¿no? Para todo lo que nos entregan también a sí mismo. Vamos a escuchar al profesor Alberto Lahuí con una intervención. Él nos va a hablar sobre los productos de las abejas, lo que podemos hacer con los productos de la colmena. Bueno, me han iniciado esta inquietud. Tiene aproximadamente 25 años que anteriormente simplemente teníamos las colmenas, las atendíamos, cosechábamos miel, polen y nada más. El propóleo iniciamos hace aproximadamente 20 años, porque es básico el propóleo para la industrialización de los productos de la colmena. Iniciamos esto por lo que hemos visto la baja producción de miel. Anteriormente, cuando iniciábamos en 1988, le poníamos a cada alza de 5 a 6 alzas a cada colmena. Pero ya en los últimos años, esa producción ha bajado. Escasamente le ponemos 2, una alza, mucho 3 alzas a cada colmena, ¿sí? Entonces ya para muchos la miel deja de ser negocio, ¿sí? Por eso hemos buscado la otra alternativa de la industrialización de los productos de la colmena. Y vuelvo a repetir, el propóleo es básico para ese trabajo y la miel. Entonces iniciamos con la tintura de propóleo. La tintura de propóleo, pues, tiene su importancia como un antibiótico natural que sirve para cicatrizante, para problemas respiratorios y muchos más. Voy a ser breve porque es un poco amplio el tema. De allí sacamos tenemos que evaporar el alcohol que contiene la tintura para hacer el extracto blando del propóleo. Ya el extracto blando está libre de alcohol y sirve para los productos cosméticos como es el champú, el jabón y otros productos que se elaboran, ¿sí? De allí tenemos sigue, es una cadena esto. Hacemos el jabón, todo natural, el jabón de miel, ¿sí? Y de allí lo básico es la miel y el propóleo. De allí le pueden agregar que sábila, que otros productos allí, para darle más importancia, darle más utilidad al jabón, ¿sí? Algunos le ponen que su colorante, le ponen fragancia, todo para darle más más importante este producto. También hacemos lo que es el champú de miel para cabello normal, y champú de miel y propóleo para problemas de caspa, ¿sí? Todos esos productos son, la verdad, pues todos naturales, ¿verdad? Hacemos también para mascarilla. Este producto de la mascarilla iniciamos como un multivitamínico, ¿sí? Que es a base de miel, propóleo, polen y jalea real, 4 en 1. Pero como no manejamos químicos, no manejamos conservadores, nuestro conservador es la miel, ¿sí? Entonces esto ha servido como para las personas de anémicas, para problemas de la salud. Pero muchas personas, más a las damas, que han llegado a utilizar el multivitamínico como mascarilla, ¿sí? La mascarilla se aplica en la piel, en la cara de preferencia, y pues los resultados se ven muy un poco corto de tiempo, ¿sí? En muy corto tiempo se ven los resultados de lo que es la mascarilla o multivitamínico, ¿sí? También tenemos lo que es el jarabe antigripal y antiasmático. Esos problemas en los niños se aplica para algunas enfermedades respiratorias como la tos, como la gripa. Pues hemos estado sacando esos productos porque la misma gente nos lo está pidiendo. Y me supongo que sí da buenos resultados, por eso es que lo pide, ¿sí? Tenemos también, entre otros productos, tenemos la cera depiladora, que es a base de la cera de la abeja, a base de la resina del pino y miel, ¿sí? Que ha funcionado también entre las damas para los vellos en las piernas, en los brazos, ¿sí? Y así sucesivamente estamos manejando varios productos, inclusive hemos ido a capacitar a personas en el foro de aquí del Gachupín. Estuvimos ahí 3 días capacitando a más de 30 personas que querían aprender, ¿sí? Entonces, ayer precisamente me dio mucho gusto porque llegaron 3 personas de Huaspala que estuvieron en ese foro, que ya inician ellos con sus productos, ¿sí? Traían variedades de jabón, traían velas con cera de abeja, con olor, ¿sí? Entonces, pues nos dio mucho gusto porque en Puerto Escondido también hay personas que ya inician con el champú, con el jabón, con... ¿Sí? Pues eso quiere decir que estamos dejando pues una pequeña huella, ¿no? En nuestro paso a esta tierra, ¿sí? Entonces, eso es lo que aporto. Hay muchas cosas, pero el tiempo aquí es corto, ¿no? Y estamos para asesorar a gente también, las personas que gusten aprender, estamos para servirles. Muy bien, pues hay que aprovechar esto que nos comparte el profesor Alberto Lahuí, que ya lleva muchos años dentro de esta actividad de la apicultura y el conocimiento de las abejas y de las prácticas que se llevan a cabo y también de la biología de las abejas. Nos vamos ahora a un corte de identificación, recordando que estamos en esta mesa redonda sobre la importancia de las abejas para la vida. ¡Ay, era ya! ¡Ay, era Lulu! XEJAM. Dusu, yu un dutaño. Más allá, chun. Más tu ayu ve y. Chagachito, titica, bachindi, y chenyani, chacu, ingachio, tican joco, chitota, anditica, ya. Nibi, taso, dusu tati. Ya, chacubi, lloras a tu guay, lloras a yachin, yu que, yu dios, mandi. Cuéntanos ahorita que catacarni usan cuentas y dañi lo no danz urinane. Toño tu la nena lo no catacaran guizanja. Tila nasa ari a don ende. Neja lo langa neji Juanita. Nanguji duqui salo ojita hospital. Ni zaka runanguji. Salo oña. Le dije uta cadiña. So la que zana himbalé lo ojina enfermera. Lejani Lupita, zola di dani negakana, la niña an zoorine. Cuéntanos zoori katakani, ga negaka dani. Gobierno de México. Juchunja natiulo lanzu kitseno nikuishitza. Dele tsao non tandit utsaka programa, non de lo nichulajnan non dukwani hinakisense ha. De cuéntanos nenon zoori kitsen shinikuishitzao. Ña aúdula la caca, neuña anita tia quia cataca ita, la vigi en kitsi. Tatia da tia tone en catacashi. So o la caca, taquen junta tia quia, salanin anina gutsaca catiana, la kitsi, hiña tensin di quiuchi tsao. Legalaji junchungata a, tilan diwan, quatiwan leruquena a, lolana, tsaron de low de www.gov.mx/impi. Ya kwa kwenye awa tukwitsanja kwenye iwa. Na tsaande de tejeo kwenta no kakaku na tatiaña tenji i. Na tsa odila kini hinyo uji kwenta tsa politika o sharu a tsa. Las abejas nativas de Oaxaca, Francisco Siga, Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas, Jamiltepec, Oaxaca. Los inicios de la meliponicultura se remonta, nos ilustran los autores, a los 2,000 o 3,000 años en Yucatán. Lo que se sabe a partir de informes antiguos del Códice Madrid o Trocortesiano, que pone en evidencia el alcance tecnológico de la cultura maya, en consonancia con otros campos del conocimiento como las matemáticas, la astronomía y las nociones extraordinarias del tiempo. Así muestran la relación establecida con estos seres sagrados que conectan al pueblo maya con la divinidad. Esta relación se mantiene hasta ahora, porque los pueblos indígenas ritualizan todo, sacralizan todo. El reparto de utilidades es tu derecho. Si trabajas para personas morales, tienes hasta el 30 de mayo. Si lo haces para personas físicas, hasta el 29 de junio. Si necesitas asesoría en la Profedet, estamos para ayudarte. Llama al 01800-911-7877 o entra a www.gov.mx/Profedet. La orientación es gratuita. Profedet está contigo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Timingu cubica bucua aña lleva nu llave. Timingu cubica bucua aña lleva nu llave. Satanyu ya aquí. Tunana cuenta ya tashi, sataño ya aquí, tunana cuenta ya tashi. Yuva yeke kwa ayu chatan yichiki yavi, yuva yeke kwa ayu chatan yichiki yavi. Chita iñi subi chayu, subi con... Bueno, pues continuamos en esta mesa redonda. Titulada La importancia de las abejas para la vida en el planeta, recordando que estamos hoy día 20 de mayo de 2019 celebrando el Día Mundial de las Abejas, y con este propósito quiero dar lectura a una invitación que nos enviaron desde el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Villa de Tututepec, quienes tienen el agrado de invitar al primer foro municipal de apicultura. Este foro se va a realizar el día viernes 24 de mayo a las 10 de la mañana en el Centro Regional de Educación Normal de Río Grande, en su auditorio. El foro tiene como título Cuidado, Protección y Conservación de las Abejas. Recordando pues de que es el municipio de Tututepec, el honorable ayuntamiento, quienes han hecho esta convocatoria para que todos podamos participar en este tan importante evento. Gracias a los integrantes del honorable ayuntamiento, al señor presidente municipal de Tututepec. Y bueno, para continuar con esta interesante mesa redonda sobre las abejas, vamos a tener la intervención del ingeniero Josafat Canseco Herrera, quien nos va a hablar acerca de la agricultura industrial y el declive de las abejas. Adelante, ingeniero Josafat. Muchas gracias, ingeniero Siga. Y vamos a hacer un pequeño análisis o el origen de las abejas, ¿no? Que data de aproximadamente de 150 millones de años. Es decir, son más antiguas que la propia existencia del ser humano. Y yo pienso que estas abejas y junto con todos los polinizadores, aves y todas esas especies, pues vinieron a nuestro planeta, como ya he dicho, ¿no? A prepararnos casi un paraíso. Se fue evolucionando, creando distintas formas de vida, pero apareció el hombre, ¿no? Y pues el hombre ha actuado de una manera irresponsable, por así decirlo. Mencionaba el profesor Alberto Lagüí que en estos tiempos hay una baja producción de miel, pero hay que ver, pues hay que hurgar ahí qué está pasando, ¿no? Y sobre todo hablemos del declive de las abejas, que según datos de los Estados Unidos, el declive de las abejas ahorita se encuentra en un 40%, que es alarmante. Y si bien sabemos que nosotros dependemos de las abejas, pues sin abejas no hay vida. En palabras de Albert Einstein, no sé si recuerdan, que dijo que solo nos quedarían 4 años de vida a los seres humanos si estas abejas desaparecieran. Pero luego nos damos cuenta que gente como la administración de Estados Unidos, que encabeza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a mediados del mes de enero del 2017, firmó órdenes ejecutivas en la cual se comprometía a cumplir mandatos directos de las empresas que son como Bayer y Monsanto, que son laboratorios que ahora sí que estos laboratorios mantienen a la agricultura. Bueno, ¿y qué tiene que ver la agricultura con la apicultura? Pues son dos temas que decimos, ok, queremos maíces, queremos miel, queremos abejas, pero también hay que actuar de una manera responsable en qué productos le vamos a meter a la agricultura. Y es un tema bastante escandaloso. Bueno, aquí nos dice qué pinta Trump y qué pintan las abejas, ¿no? Según la Federación de Sociedades de Bioquímica, un artículo fechado el 10 de febrero del 2017, la administración de Donald Trump retrasó lo que sería la primera designación para la protección de una especie de abeja llamada Bombus affinis, comúnmente conocida como la abeja perchada oxidada, que es una especie endémica de Norteamérica, en la cual ellos dijeron, ok, vamos a retrasar esta orden porque yo tengo un compromiso con Bayer y Monsanto. Bueno, ¿y qué hace Bayer y Monsanto? Produce químicos, agroquímicos para la industria de la agricultura. Y pues desafortunadamente esto es lo que nos está poniendo en jaque, ¿no? Ahorita la desaparición de las abejas. Por eso les mencionaba que un 40% ha ido en declive. Hay muchas investigaciones, ¿no? Se han abierto diálogos, investigaciones, y tenemos por ejemplo aquí al profesor Dr. Randall Menzel del Instituto de Neurobiología de la Universidad Libre de Berlín. Él se encuentra interesado en los altamente sensibles sentidos de las abejas y en conocer en qué grado resultan vulnerables. Como se mencionó, que las abejas son capaces de memorizar las características de un paisaje. Incluso no nada más pueden volar de forma súper exacta siguiendo su navegador interno, sino que también disponen de ciertos grados de inteligencia. A pesar de estar dotadas de un cerebro tan pequeño, alcanzan resultados asombrosos. Como decía el compañero Gustavo, que las abejas se comunican entre ellas para explorar el campo, hacen el baile del... Es una especie como de danza para comunicarse entre ellas. Pero ¿qué pasa cuando la agricultura se están aplicando los famosos neonicotinoides, que es un plaguicida súper poderoso? Ese plaguicida tiene una capacidad de 7000 veces más poderoso que el DDT ya prohibido hace un par de años, una década, algo así. Y pues he ahí, ¿no?, la importancia de cuidar estas especies, porque pues somos los responsables, ¿no?, de que ahorita las especies de las abejas pues ha ido en declive. Y un dato muy curioso también que nos menciona ahí, que si las abejas desaparecen, pues nos veríamos afectados en la cuestión económica. Ahora sí que por aquí tenemos también que el cálculo más reciente, teniendo en cuenta los aumentos en la importancia relativa de los cultivos, depende de los polinizadores en el suministro alimentario global, valora la polinización en 265 mil millones de euros. Esas tendencias alcanzan a subrayar que nuestra dependencia de los polinizadores aumenta en el sistema alimentario global, así como las considerables incertidumbres asociadas con este tipo de valoración financiera de la naturaleza y los sistemas naturales. Hablemos de la agricultura industrial, como vengo mencionando, ¿no? Pero luego la agricultura industrial también nos va a meter productos, los productos que ahorita están de moda, ¿no? Hablemos del maíz amarillo, que México está consumiendo una fuerte cantidad de productos del maíz amarillo, y sabemos que ese maíz amarillo, pues, de una u otra manera, pues, viene ya contaminado, ¿no? En Europa se está fumigando el 100% con estos productos, que son nada más y nada menos que patrocinados por la empresa Bayer y Monsanto. Y creo que hoy es un día muy especial, ¿no? El 20 de mayo, celebrando el Día Mundial de las Abejas. Y con esto quiero hacer hincapié en que debemos cuidar a las abejas, debemos ser más responsables. A los gobiernos no les importa si hay abejas o no hay abejas. A final de cuentas, pues ellos, hasta me he dado cuenta que aquí en la región de la costa tienen bodegas donde acumulan maíz que no se fumiga. Ellos sí, ¿no? Muy chingones, tienen a sus oficinas, sus departamentos, sus centros de acopio, en el cual nosotros tenemos productos libres de pesticidas, pero ustedes sigan consumiendo, ustedes sigan comprando, ustedes, y ese es el dilema, ¿no?, de la cuestión de la apicultura y la agricultura, que pues, ¿qué es la apicultura o la agricultura? Y hay que poner en ahora sí que esos asuntos en la mesa, pues, y discutirlos. Sí, sí, mi participación. Muy bien, tal vez lo que tendríamos que pensar es en el modelo de agricultura. Por fortuna hay gente que está trabajando pues nuevos modelos de agricultura que, como decía la compañera Eva, pues consiste en estas propuestas de la agroecología, ¿verdad, Eva? Por otro lado también tenemos las respuestas de la sociedad de los campesinos que se han organizado, de los campesinos indígenas. Por ejemplo, en el caso de los mayas, apicultores mayas que interpusieron una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en noviembre de 2015 estableció que el gobierno mexicano había violado el derecho a la consulta al autorizar la siembra de los transgénicos, ¿no? Entonces, como efectivamente mencionas, ingeniero, al estar realizando esta siembra de transgénicos, pues se está alterando, ¿no?, la composición química pues de las plantas, lo cual también afecta a las abejas, porque pues las abejas están consumiendo el néctar, están consumiendo el polen, y están también con esta acción pues contaminando la miel que se produce, ¿no? Y entonces es bueno tener, digamos, este tipo de respuestas por parte de las comunidades, porque son también respuestas que están cuidando no solamente el patrimonio biocultural de los espacios en donde viven, sino también están luchando por todos los mexicanos, ¿verdad? Así es, ingeniero, hablaba usted de las semillas transgénicas, ¿no?, que se están fabricando ahorita, y si bien nos damos cuenta, esas semillas transgénicas vienen en píldoras ya, vienen vestidas ya, con un plaguicida, como le decía, sumamente peligroso, ¿ok? Estas semillas se depositan en la tierra y la evolución de esta semilla es sistemática. ¿Qué quiere decir? Que al nacer la planta, el químico de la semilla se va por toda la planta. Al salir, al ir creciendo la planta, ustedes saben que el polen y todas esas cuestiones, la planta, hay un proceso ahí que se le llama gutación. La gutación es nada más que una especie de agua que le sale a las plantas, llegan las abejitas, llega cualquier insecto, y desafortunadamente al llegar a chupar esa gutación que le llamamos nosotros, la abeja empieza a perder sus conocimientos, se desorienta y por ende esas mueren. Y pues es ahí pues el análisis, ¿no?, de que hay que tener en cuenta que no hay que comprar esas semillas que vienen en píldoras. De hecho, vienen en color azul o en color rojo, efectivamente. Sí. Sí, ese es el que hay, claro, que tener en cuenta, pues. Claro, sí, sí, usted habla del glifosato, el glifosato que es realmente un producto altamente tóxico, que ya está demostrado que produce cánceres, produce mutaciones en los organismos y ya ha sido prohibido en algunos países en Europa, y entonces aquí lo seguimos utilizando con todos estos altos riesgos para la salud humana y para la salud del planeta. Y bueno, también como estamos escribiendo historia, vamos a hablar de la historia. El profesor Felipe Lagüín nos va a hablar de la historia de la apicultura. ¿Cómo es que llegamos a este momento? ¿Cómo es que llegó la apicultura a Jamiltepec? Un tema de sumo interés para todas las personas que nos están escuchando en este programa del Día Internacional de las Abejas. Gracias, doctor Siga, por la invitación. Primeramente voy a tratar de dar una pequeña definición de lo que es la apicultura, porque podemos hablar mucho de esto, pero necesitamos saber qué es la apicultura. La apicultura es una ciencia que trata del estudio y explotación de las abejas. ¿Por qué es una explotación? Porque el hombre utiliza a las abejas para la obtención de sus productos. También se le ha considerado como un arte por las diferentes prácticas que se realizan en los apiarios, por las hechuras de la colmena, la estructura de una colmena. Por eso también se le puede llamar como un arte. La apicultura primeramente fue practicada por los antiguos griegos, romanos, los egipcios y los israelitas, quienes utilizaban los troncos huecos de los árboles, ollas de barro cocido, para meter ahí sus abejas. Prueba de ello que he encontrado un pasaje bíblico cuando los hijos de Israel fueron rescatados de Egipto. En el desierto, Moisés envió a 12 espías para explorar la zona prometida o la tierra prometida. 12 espías, los dos principales espías, que fueron Caleb y Josué, regresaron con buenas noticias. Le dijeron a Moisés: hemos encontrado una tierra virgen, una tierra fértil donde fluye leche y miel. ¿Sí? Ahí es la información más antigua que he encontrado de ese pasaje bíblico. Y según la Biblia, que se llevaba presentes a los reyes, a los profetas, a los faraones, con incienso y miel a esos personajes. No le llevaban cualquier cosa, le llevaban incienso y miel como presente, ¿sí? Y hasta la fecha se ha comprobado que la miel abre muchas puertas, ¿sí? Y en el año 322 hemos encontrado que Aristóteles en esa época publicó un libro que se llamó Historia de la Naturaleza, donde en varios capítulos trató sobre la vida y costumbre de las abejas en forma científica. Eso fue antes de Cristo. Después de Cristo, en 1587, Luis Méndez de Torres, se desconoce de qué país, él le dio el nombre de reina a la abeja madre. Es el ser más importante en una colonia apícola. ¿Sí? En 1750, Arturo Dors trata sobre la polinización. La polinización es tan importante porque se relaciona con la agricultura. La polinización de las flores. En 1851, Lorenzo Lorraine Langstroth, un apicultor estadounidense, inventó la colmena moderna o movilista. Esto dio un realce tremendo a la apicultura, porque antes de este invento, los apicultores prensaban sus panales para la obtención de la miel. Entonces, con este invento de la colmena moderna o movilista, le dio pues una gran importancia a la apicultura, porque se beneficia más, porque antes con una sola cosecha, hasta ahí ya volvían a esperar otra temporada, pero con este invento ya se manejaba, pues empezó a manejar, hubo con un mejoramiento, ¿no?, a la apicultura. En 1857, Mehring, un alemán, inventa la cera estampada, que hasta la fecha se ha utilizado como un esqueleto del panal, ¿sí?, donde se ahorra tiempo y dinero, tiempo para las abejas, porque podemos extraer la miel 2 o 3 veces al año, ¿sí?, porque antes de esto únicamente una cosecha. En 1865, Ruska, un apicultor austriaco, inventó el extractor de miel. ¿Sí? Muy, pero muy importante para la apicultura, porque la miel se extracta por medio de la fuerza centrífuga con este aparato, con esta máquina del extractor de miel. ¿Sí? Cuando nace la época o la revolución industrial en Inglaterra, también en esta época se le consideró como una época de oro de la apicultura. ¿Sí? Otro invento importante, en 1870, Quimby inventa el ahumador. apícola, sin este objeto, sin esto, es casi imposible intervenir en un apiario, ¿sí? Con esto, el apicultor entra tranquilamente porque se le aplica dos o tres bocanadas de humo en la entrada, en la piquera, y las abejas, como son tan celosas con su cría, con sus productos, con la acción del humo, las abejas empiezan a consumir la miel, se llenan el estómago de la miel o el buche de miel. Aunque quieran picar, no van a poder picar, porque al picar forzosamente la abeja se dobla, y estando llena la abejita no se puede doblar, por lo tanto no puede utilizar el aguijón, ¿sí? Y en 1917 Carlos Adán inventó la colmena tipo Jumbo, la colmena que se ha empleado en la República Mexicana, que le cabe más miel, la Jumbo modificada, le llamamos. Y en 1926, Fresdi descubre el lenguaje de las abejas, que mencionaba el señor Castro, tan importante, porque las abejas tienen una forma de comunicarse a través del zumbido. A través del zumbido se comunican a qué distancia está el néctar o la planta que está floreando. La primera que llega, que encuentra esa floración, consume el néctar y se regresa y entrega el néctar a la colmena y empieza a danzar. Ahí es la forma de comunicarse, de que ella ha encontrado pues el flujo de néctar, y es la que hace que las demás la siguen, y en una hora la planta ya no tiene néctar porque y le cae el montón y ya recolectan todo, ¿no? Es tan importante conocer de esto, porque de aquí parte el avance, la tecnología apícola, ¿sí? Y por el momento. Bien, bien. Nos vamos a un corte de identificación y regresamos a esta mesa del Día Mundial de las Abejas. Como este tema es... XEJAM, la voz de la Costa Chica, radiodifusora cultural indígena del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, ubicada en Negrete y Plaza Constitución sin número, Colonia Centro, Santiago Jamiltepec, código postal 71700, teléfono 01954-58-280-59, correo electrónico xejam@outlook.com. Sintonícenos en la frecuencia de 1260 en amplitud modulada con 10.000 watts de potencia. Página en internet www.impi.gob.mx/ecosgobmx/xejam.php. La huitza da cajes caquitse, zaña, nunjiqui, cuenta londa. Taque uva chierato. Gasatenki tiji la convocatoria, Shindao Beca, na Fondo Guadalupe Musalén, Tanga Calañaja, donde de Tana Beca, da Tiajan Huitzan, Tanya no Taka, na Negitzelonda. Na Tarquele Taken a Asatena Kitije, Tituchan Lani, da Tiako, Tsa, na Kitzelonda a Tau, Tsaka Despensa, y dicha quizá tu lado de neji de apoyado en lo médico y psicológico. Tu cuamili nanenu, tu naña anoche una preparatoria y win a tu itaquitino nanau, na página oficial www.fontoguadalupemusalem.org. Na que ta conji lo 31 co mayu de chaco. No tar quiere taquena. Quisos anquitiji. Ondicayiquina número. Teléfono de 01-951-514-6927. O na correo electrónico de coordinación arroba fontoguadalupe musalén punto org. Taka hina netzka gitzen shini kui ushi tzao. Tangu ya netzo an licenciatura o maestría ruji in. Tira da taka giti in la a. Inga lo no jada tzundo. Tila tanga ne nya na netzka gitzen. Ju siesas de kala a konasit. De ne uji in. Kusaten giti in anika kari tuzaka beka de posgrado. Kuenda no hiña teno yiku ishi tzao. Juane un sats o la aña a un tula la caca, ya ne tsun, ya tatsunto. Colo hinakiti, de tangalan cuatuqua hinako abrin de saloya lija qua hinco junio. De caca cuati duquitin tunanau, www.becasindigenas.ciesas.edu.mx. Tilan di guati leruken a kaka kikuinte. Tu ajin duaka yu, tu ajin dua hakwa, no, tu ajin dua hakwa, tu kwa, no, tsaka. Deru a kakakus a yu, becas.indigenas@ciesas.edu.mx. Kiati, kaka janitza a leruken a yanits o nehi, ya ya tsundona nena kitsente. ...2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas. No somos etnia o grupo étnico. Somos pueblo indígena y hablamos una lengua, no dialecto. 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas. El reparto de utilidades es tu derecho. Si trabajas para personas morales, tienes hasta el 30 de mayo. Si lo haces para personas físicas, hasta el 29 de junio. Si necesitas asesoría en la Profedet, estamos para ayudarte. Llama al 01800-911-7877 o entra a www.gov.mx/Profedet. La orientación es gratuita. Profedet está contigo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. A continuación, en la XEJAM, La Voz de la Costa Chica, un programa de clasificación A, contenido apto para todo público. Muy bien, pues regresamos a esta mesa redonda, a este conversatorio, el día de hoy, 20 de mayo, que es el Día Internacional de las Abejas, el Día Mundial de las Abejas, con este tema tan interesante que está tratando el profesor Felipe Lagüí Hernández, con la historia de la tecnología, la historia de la apicultura, y nos va a comentar ahora pues un poco cómo se ha desarrollado esta actividad en el país y aquí en Jamiltepec. Pues vamos a dar a conocer ¿Cómo llega la abeja doméstica a América Latina en primer lugar? En el tercer viaje de Cristóbal Colón a América, más o menos por los años 1490 y tanto, trajo a la abeja doméstica a la Alta California. Ahí se funda en esa época una empresa apícola. Trajeron dos razas de abejas, la italiana y la caucásica. La italiana es de color amarillo oro y la caucásica es una raza de abejas morena. Trajeron estas razas por su mansedumbre y por la abundante miel que produce esta raza, que es la más manejable y adaptable en la República Mexicana. Según la historia, que de la Alta California trajeron enjambres al Bajío, por la zona de Guanajuato. De ahí se llevan enjambres a la península de Yucatán. Yucatán es un estado productor de miel que hasta la fecha produce la tercera parte de la producción nacional. Y hablando de calidad, en primer lugar está la miel Maya Yucatán, porque hay una floración ahí que le da calidad a su miel. De ahí sigue la miel Lacandona de Chiapas. Y en tercer lugar está la miel de la flor de campanilla de la costa de Oaxaca. Muy importante, porque la zona de Jamiltepec era muy, muy, los apicultores de la región le tenían envidia a nuestra zona. Pero qué triste, en nuestros días cada vez la producción es menor por las fumigaciones de los cultivos, por la tala de árboles, que cada vez esto se va deteriorando. Y las abejas fueron traídas a Jamiltepec gracias a un sacerdote que se llamó Pedro Viascán. En ese tiempo la gente nativa de Jamiltepec pues estaba admirada, cual más quería tener abejas, le llamaban la abeja del padre, porque desconocían pues de qué raza o tipo de abejas. Pero antes de la llegada de la abeja doméstica a América, los nativos de América, ellos ya trabajaban, ya manejaban la apicultura con la abeja sin aguijón, la melipona. ¿Sí? Hablando de calidad, era menor la producción, pero de calidad era mucho mayor la calidad de la miel de la melipona. ¿Sí? Y así se fue extendiendo la abeja doméstica o la italiana, que fue muy famosa, hasta en el año 1957, cuando en un accidente se dio a conocer la africanización, que vino a perjudicar a la apicultura doméstica. según que en el campo, en un campo experimental de Brasil, alguien levantó la malla del campo experimental y se escapa el primer enjambre por un enjambre que se escapó de la malla. Llegamos a tener la abeja africanizada en 1986 aquí en México. Algunos países que eran exportadores de miel se volvieron importadores. ¿Sí? Muchos apiarios se quedaron en el abandono a causa de la africanización, porque la abeja africanizada es más defensiva, produce la misma cantidad, la misma capacidad de producción con la italiana, pero la desventaja es que la africana es mucho más defensiva que la italiana. Esa es la diferencia. Otra característica que tiene la africanizada, de que consumen mucha miel y emigran mucho, abandonan la colmena, se divide, ¿sí?, el enjambre. Y la italiana, ella almacena su producto, y ahí es donde el apicultor aprovecha la cosecha de miel. ¿Sí? Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bien, creo que vamos a dejar un poquito para la segunda ronda, sí, que bueno, desafortunadamente va a ser un poco más reducida en tiempo para cada participante, porque bueno, en tiempo de aquí en la radio, pues ya sabemos que es oro, ¿verdad? Como la miel. Entonces, vamos a dar la participación ahora a la señora Filogonia Nicolás Vázquez, de Comida Hoy y Mañana, que nos pudiera comentar un poco de la experiencia que han desarrollado en la organización desde el inicio, que sí, es lo que han estado haciendo. Bueno, en el año 2020, en el qué día, en el 2000, 2000, nosotros, llegó un compañero de Guatemala que se llamaba Anacleto Sambochol Simón, y junto con un sacerdote, Francisco Arrazola Díaz, él estaba trabajando en Amusgos y vino a Jamiltepec. Entonces fue cuando el padre traía de amigo y dice, quería enseñar cómo trabajar la tierra, cómo que no se contaminara, para no contaminar el medio ambiente, porque se estaban utilizando muchos más que nada tumba y quema, de ahí se empezó. Entonces dice, no, pues para tener mejor cosecha, pero sin agroquímicos, todo limpio, todo sano para la salud. Así como ahorita los compañeros están hablando sobre la abeja, también nosotros hablábamos sobre el ser humano, que no se terminara, que hubiera agua y que hubiera frutos, mejor cosecha para el hombre, y no se enfermaran. Ahí empezamos, y esa fue nuestra misión, y empezamos a trabajar, más que nada a decirles a los campesinos en las comunidades que visitamos, que no quemaran sus tierras, que no quemaran sus montes, que no talaran. Y estábamos entonces más o menos en el 2003, San José de las Flores estaba talando mucho árboles maderables, tanto los pinos, pues nosotros nos sentíamos mal por andar allí, ¿no? Pero pues ya ve que siempre la economía es la que tiene más fuerza que las palabras. Pues por ese lado se siguió talando, pero por el otro lado, la gente más abajo, por el Carrizo, el Tambor, el Parral, todo por allí, pues empezamos a entrar nosotros. Y sí, se logró que mucha gente ya no quemó, y así han venido defendiendo sus terrenos ahí. Y más que nada, nosotros siempre que no haya mucho muchas quemazones, porque como cuidamos también el medio ambiente, porque la abeja, pues como le decía yo aquí a la bióloga, le digo, mire, nosotros, pues más que nada los árboles grandes no se deben tirar, porque ellos almacenan mucha agua, hay muchas flores, y mucho fruto. Entonces le digo, si nosotros hacemos todo este trabajo mal, pues estamos dañando a todo el ser viviente de la madre tierra, porque nosotros trabajamos la madre tierra, decimos nosotros. Los hijos de Dios, pues por eso le hablaba yo sobre la creación. Cuando Dios hizo al hombre, no lo hizo primero, lo hizo último. ¿Y qué hizo? Primero entregó la creación, entregó los ríos, entregó los frutos, árboles, hierbas y todo, para su alimento, para su curación. El hombre tenía que descubrir cómo se iba a alimentar. Entonces ese fue el problema, le digo, que ahora el hombre se ha descuidado. Él quiere, se hizo dueño de todo esto y se manda por sí solo y anda pues haciendo esa labor que está en contra de la naturaleza, en contra de la madre tierra, en contra de la vida, más que nada. Entonces ese es nuestro trabajo y empezamos así hasta llegar hasta ahorita que fui invitada aquí y pues estoy esto dando y estoy colaborando. Me siento orgullosa que sin saber, sin pensar, estoy colaborando con todos los compañeros que están pues sobre la vida, ¿verdad? Las abejitas, ¿cuánto trabajo hay? Yo también trabajo yo más que nada me encamino sobre la medicina natural y sobre nutrición. Esa es mi labor. Y hago pomadas, hago jarabe, hago tintura, hago tónico. Y ahí estoy haciendo todo este trabajito. Y ahí está mi casa, por acá, por la sección tercera. Y todos me conocen, la señorita Filo. Y mi logotipo es Casa del Niño Doctor. Muy bien, pues vamos a invitarla a un programa especial de radio para que nos pueda comentar todos estos conocimientos y sabiduría, señora Filogonia, en otro momento, porque pues usted sabe mucho y yo creo que pues el público también de la emisora quiere conocer de lo que usted sabe, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar el comentario de Eva Castellanos, que nos pudiera comentar un poquito acerca de las líneas de trabajo de COOMA, de comida hoy y mañana. Claro, cuando inicia este proyecto por ahí del 2000, como ya lo comenta la compañera Filogonia, se trabaja sobre tres áreas, ¿no? Temáticas, que viene siendo reforestación, cultivo de hortalizas en traspatio y lo que es la medicina alternativa. Y también hemos venido haciendo otro tipo de acciones, de actividades también, no nada más esas, ¿no? También de repente hacemos hornos ahorradores de leña, también lo que viene siendo la crianza de animales de traspatio, porque también decimos, si ya tenemos nuestras verduras para comer, bueno, también que haya huevo, que haya carne, ¿no? Claro, que la gallina siempre sea criolla, que también el marrano y el borrego esté alimentado con productos que uno pueda hacer, alimentos que uno pueda hacer con los productos que cosechamos en el campo, como es el maíz, el frijol, el Nescafé. Con todo eso se pueden hacer alimentos para alimentar a las gallinas, para alimentar a los marranos y también a los borregos, ¿no? Bueno, dentro de la organización nosotros trabajamos mucho lo que viene siendo las hortalizas en las comunidades, en las diferentes comunidades en las que se trabaja. Bueno, estamos en el municipio aquí de Santiago Jamiltepec, en algunas comunidades de Jamiltepec, comunidades también de Tututepec. Tenemos compañeros que trabajan, compañeros que están colaborando también con Ecosta, que al mismo tiempo colaboran con nosotros en Comida Hoy y Mañana, de ese lado de Tututepec, por el lado de Puerto Escondido, en la parroquia de Santa María Colotepec. También tenemos el acompañamiento de dos madres por parte de la iglesia, que también están, le estamos apostando a lo que viene siendo la nutrición, como ya comenta la compañera Filogonia. En cuestión de la nutrición, pues se elaboran productos o platillos que ya se han estado yendo perdiendo, ¿no? Por ejemplo, cómo utilizar la chaya, la moringa, pues otros productos que tenemos en el campo también, o en nuestras parcelitas, como el nopal, y todas estas plantas comestibles que desde hace años, pues nuestros abuelos también lo consumían, el chepil, la hierba mora, los quelites y todo eso. Y pues vamos trabajando por comunidades, con grupos de mujeres, bueno, también con hombres, con niños, porque siempre decimos que los niños también son el futuro, ¿no? Entonces también como que recalcamos mucho eso, que los niños también vayan aprendiendo en las escuelas también, si de repente alguien de los maestros les interesa y necesitan un pequeño tallercito, pues también se les apoya, ¿no? A las escuelas, a las catequistas, que también de repente dicen, no, pues sí nos interesa, porque dentro de la catequesis pues también se menciona mucho sobre el cuidado de nuestra madre tierra, ¿no? Entonces también estamos presente por ahí, como ahorita ya estamos mencionando aquí en la radio mucho el cuidado de la abeja, ¿no? Bueno, nosotros entonces tratamos de hacer una agricultura que sea amigable con el medio ambiente, ¿no? La agricultura orgánica. Entonces, todos los productos que nosotros hacemos, ya sea fertilizante, ya sea líquidos para fumigar, para el control de plagas, pues también se hacen con extractos de plantas. No estamos utilizando nada de químico, nada, porque nosotros sí tenemos la idea o ese pensamiento, ¿no?, de hacer algo en beneficio de nuestra madre tierra. Porque ya se ha visto todo lo que está ocasionando, todo lo que estamos ocasionando al utilizar todos estos químicos. Entonces, pues nosotros sí la preocupación, ¿no?, de que hay que hacer algo, ¿no? Hay que por ejemplo, ahorita yo venía de Paso de la Reina, ya tiene rato que estoy recolectando semillas, gracias a una invitación que me hizo también la profesora Mayren, de que hay que recolectar la semilla de temporada, irla aventando a ciertos lugares donde no hay árboles. Yo me vine aventando semillas hasta llegar ahorita aquí a Jamiltepec, por todos los espacios donde no hay árboles frutales, traía de mango, traía de ciruela, traía de almendra también, porque creo que también la importancia, ¿no?, de que en los campos haya frutas para nuestros pajaritos, para nuestros mapaches, tejones, que de repente cuando es temporada de milpa, que ya están los elotes, los animalitos llegan y hacen daño, pero es por lo mismo que en el campo ya no encuentran alimento. Entonces no seamos egoístas, no pensemos nada más en nosotros, vayamos pensando en todos los seres vivos que encontramos, ¿no?, y que nosotros por desconocimiento quizá hemos ido quitándole lo que tienen ellos, ¿no?, su alimentación, ¿no? Entonces, pues, creo que nuestra organización se ha preocupado mucho por este sentido, ¿no?, en este sentido de sembrar las hortalizas con las mujeres, con los niños, con los maestros, ¿no?, porque es muy preocupante todo lo que ya se está viendo. Y siempre decimos, hay que hacerlo, pero no nada más nosotros solitos, hay que también inculcarle este amor a nuestros hijos, el amor, el respeto por el cuidado tanto del agua, de los bosques, de la tierra, a nuestros pequeñitos, porque ellos son el futuro, ¿no? Y pues eso es lo que nosotros estamos realizando como, y también le estamos apostando a lo que viene siendo la reforestación. Ahorita, si volteamos a ver a todos los cerros, gracias a la ganadería, pues estamos como estamos, ¿no?, que a donde voltemos está deforestado totalmente. Entonces también hemos tratado de impulsar la reforestación. De hecho, muchos campesinos que tienen sus vacas, pues están sembrando a orillas de sus encierros, pues árboles que puedan servirles como postes vivos, ¿no?, que ya no sigan talando para sembrar un poste, sino que ya esté ahí sembrado el árbol, para que pues le dé sombra también a su ganado, le dé igual y semillas para que ellos mismos coman, porque hay árboles que también dan semillas para el ganado, como es el árbol de garrobo, que nosotros le decimos, que da una vaina que al ganado pues le gusta mucho, y además va a haber ahí pues un árbol, ¿no?, ya reforestado, vivo, como cerca viva y todo esto. Bueno, eso es lo que nosotros estamos haciendo como organización. Estamos aquí en el municipio de Jamiltepec, pero trabajamos con otras dos parroquias o municipios también, ¿no? Pues entonces el asunto es tomar las buenas decisiones, porque las tenemos en las manos, ¿no? Tenemos en las manos la toma de decisiones, y creo que, como comentábamos el día de ayer en el evento en donde estuvimos en el centro de Jamiltepec, estábamos planteando que lo que ustedes están realizando es el fomento de la autonomía alimentaria. Qué bueno, felicidades, compañeras de Cooma. Y en este asunto del cuidado también, nos van a hablar el profesor Said Guillermo Silva, de la Dirección de Protección Civil del municipio de San Pedro Tututepec, o Villa de Tututepec, de Melchor Ocampo. Nos va a hablar de las actividades que vienen realizando con estas intervenciones con las abejas. Sí, nuestro trabajo como municipio de, como Dirección de Protección Civil, se ha enfocado más a la preservación, ya que somos los pioneros, ahora sí que los que asistimos a alguna casa habitación, alguna escuela, porque antes nosotros, lo decimos así, matábamos a la abeja. Los compañeros, algunos de Protección Civil, bomberos, lo siguen haciendo. Llega un enjambre, una escuela, una casa habitación, les hablan, le tiran agua con jabón o bien les echamos lumbre. Ahorita nosotros llevamos ahorita en el transcurso de este año 90 enjambres que se regresan a los apicultores para que estos los vuelvan a regresar a sus colmenas con previa que se lleguen a observar que no lleven bacterias también o gérmenes que le perjudiquen a la nueva colmena. Este trabajo que se está haciendo es gracias a los apicultores que observaron que un día nosotros, mis compañeros de mis elementos, las querían quemar. Entonces ahí se hace un trabajo compartido con los apicultores de nuestro municipio, que les enseñaron una técnica de captura para poder regresarlas allá. Y todo este trabajo que se está haciendo en las 55 comunidades que tenemos ahí en Tututepec, nos hablan a nuestro teléfono, los compañeros asisten, ven dónde se encuentra el enjambre. Obviamente no todos podemos capturarlo porque hay lugares, por ejemplo, que se introducen en algunos tubos y es de un alto riesgo para la población, queremos decirlo también, porque ha habido ataques de abejas. Entonces nosotros tenemos que valorar. Entonces nosotros como municipio ahorita estamos con el trabajo que tenemos, el trabajo ya se hizo un marco legal, nosotros vamos a llevar la iniciativa de ley, porque aquí en lo de las abejas sí se maneja lo que es el no se maneja lo de la productividad nada más en los reglamentos, pero no se maneja un cuidado especial que se le debe tener a esta abeja, ¿no? Entonces nosotros como municipio ya se va en el primer foro apícola, que quedan invitados todos aquí el día viernes, que va a ser 24. Queríamos llevarlo aquí, pero el 24 se celebra lo de la biodiversidad. Es un tema importante que también se va a abordar ahí, este tema de las abejas. Vamos a llevar a cabo la iniciativa de ley para que la llevemos al Congreso del Estado, y que también los compañeros que sean de Protección Civil, tanto bomberos, enseñarles las técnicas de captura para que así se lleguen a más enjambres, no se llegue a preservar. En nuestro municipio ya se está llevando la preservación, ya tenemos un reglamento municipal para la preservación de las abejas. También quiero decirles que se va a trabajar, como lo dice, lo mencionaron antes, vamos a hacer una educación, porque los niños, vamos a llevar esto porque los niños son las futuras generaciones, ¿no? Nosotros ya, pues ya estamos grandes, se nos va a olvidar, entonces debemos de trabajar esto, lo vamos a llevar como una propuesta didáctica para los niños, igual como les hemos hecho con otros temas ahí en nuestro municipio de educación vial, también lo vamos a llevar con esta cuestión de las abejas. También el presidente municipal, sin esto pues no se hubiera vacado, nos ha dado mucho el respaldo. El presidente municipal está muy interesado en la cuestión de la preservación del medio ambiente, tanto que vamos, les comento, se está trabajando, no sé si lo sepan, en el primer laboratorio de insectos benéficos, va a estar en Santa Rosa de Lima, va a ser el primero a nivel estatal donde se van a trabajar con insectos para que ya no se utilice lo que decía el ingeniero, ¿no? De trabajar una agricultura con que ya no se fumigue, que ya no se lastime, que no haya una agresión propia, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces se está trabajando de manera global, ¿no? Igual con la ganadería, ¿no? Los diferentes sectores que conllevan, ¿no? En este ramo. Entonces el trabajo es extenso. Nosotros sí también quisiéramos que, la verdad, escuchándolos, aportar aquí a los compañeros de Protección Civil o a las personas que estén directamente relacionadas, igual si no hay, pero los apicultores juegan un papel muy importante para la preservación de estos insectos. La verdad, como lo hemos dicho aquí, si la abeja se llega a desaparecer, pues desaparecemos nosotros, ¿no? créanme que estamos en un punto de que ahorita la tierra pues nos está reclamando, somos como un cáncer. Yo lo veo que los seres humanos somos como un cáncer para la tierra, nos multiplicamos día a día más, y al tener más, ser más, tenemos que sacar más alimentos, más cosas, ¿no? Entonces tenemos que equilibrar como lo hacían las culturas que anteriormente teníamos acá, le tenían, como dijo la señora, la madre tierra que antes me antecedió, esta situación de buscar un equilibrio ecológico. Entonces por parte de la Dirección de Protección Civil Municipal, nuestro teléfono de contacto para las personas es el 954-107-1766, la Dirección de Protección Civil. Ahí estamos para pues poder apoyarlos en alguna cuestión de alguna emergencia, porque pues sí han habido contingencias en algunas situaciones por las abejas. Lo que hemos notado es el cambio climático. Por las abejas las mueve muy muy fácil desde algún lugar. Los insecticidas, ahorita con las altas temperaturas en toda la República Mexicana, hace que migre la abeja. La falta de agua también son factores muy indeterminantes para que la abeja pues se llegue a emigrar y busque. Si se han dado cuenta, nosotros llevamos un registro con mi compañero de cuántos enjambres y las ubicaciones, y todos nos disparan que buscan zonas urbanas porque ahí tienen lo suficientemente agua, tienen la suficiente comida para poder, lo que mencionaba la muchacha que me antecedió, de que el animal también busca, si no tiene alrededor la cuestión para sobrevivir, emigra. Entonces es parte de que nosotros mismos estamos buscando que la abeja se extermine, y es parte de nuestro trabajo. Y créanme, pues es un trabajo muy arduo, ¿no? Y no debemos de, lo principal, de no bajar los brazos y decir parar para esta lucha, para que siga la preservación de dicho insecto tan importante para nosotros. Muy bien, si nos quieres hacer algún comentario, Martín, acerca de este trabajo que se ha estado realizando Tututepec, que es sin duda de suma importancia. Me parece perfecto. Ahorita escuchando aquí a todos, me quedo sorprendido. Nosotros iniciamos en el 5 de mayo, el año pasado, 2018, cuando iniciamos, que por ahí un apicultor ve que me ve vestido con mi overol y voy a quemar unas abejas, y me dice: oye, ¿qué vas a hacer? Le digo: pues las voy a quemar. Desafortunadamente no teníamos el conocimiento, o no teníamos la noción, o no le habíamos visto la importancia a la abeja. Entonces me dice: no la quemes, dice, porque pues la abeja, pues nosotros la aprovechamos como apicultores. Le dije: pues bueno, enséñame y vamos a trabajar en conjunto. De ahí lo platicamos acá con mi jefe, y él lo platica también con la presidencia, porque también se había esa duda de los riesgos, ¿no? Y afortunadamente le fuimos agarrando el hilo. Os decía ahorita, de enero acá llevamos 90 enjambres capturados, y ya metiéndonos un poquito más a fondo, aquí hay muchos apicultores, personas con alto conocimiento en ello, y me decía un apicultor, lo que decía aquí el profesor, se le ha perdido un poquito el interés a la apicultura por la falta de producción de miel, ¿no? Me decía él, lo que pasa que ha habido enjambrazones, ya no se revisan los enjambres, ya no le ponen el interés a las colmenas y la abeja emigra. Y hemos notado con mi jefe, llevamos un registro en donde se está arribando la abeja, y decía, ¿no? Precisamente ayer estaba en una lavadora. La lavadora estaba llena de agua, un enjambre muy pequeño. Nos hablan porque había atacado a algunas personas. Al arribar encontramos en la lavadora el enjambre, ¿no? Y hicimos el retiro. Y lo que hacemos es en arpillas hechas a base de tela de mosquitero, vemos la manera de cómo está, se valora. Se toma el protocolo a seguir, se verifican los riesgos mecánicos, biológicos, químicos y los eléctricos, porque a veces nos hemos topado también en cajas de registro de energía eléctrica, donde los señores en la agricultura ponen su bomba, y porque no, en 2 meses no fueron a ver eso, ya te encuentras con un enjambre ya con miel y crías. Entonces a veces te los topas en árboles, tienes que retirarlos porque el campesino va a poner su su alambrado y ahí está el enjambre, ¿no? Entonces tienes que retirarlo y tienes que buscar formas sin dañar al árbol también. Entonces, todo eso lo hemos ido aprendiendo en base al camino y en base al apoyo de los apicultores también, porque a veces te encuentras enjambres muy, muy, muy bravos, decimos nosotros. Entonces, precisamente tiene como 4 o 5 días, fuimos a quitar uno a un domicilio que estaba dentro de un tlachinazle. Y estaban las abejas bravas, ¿eh? Yo me quité 80 aguijones y a mi compañero un poquito igual también. Pero no, hombre, llegamos y en lo que pusimos la escalera estaba a 12 metros de altura. A la hora que vamos subiendo con la escalera, era el ataque. Pues. Afortunadamente los hemos logrado controlar a base de humo y se ha logrado la captura. Se ha inhibido el riesgo a la ciudadanía y también protegiendo a la abeja. Pues. Bien, pues con esto que ustedes me están diciendo... es un indicativo de que el asunto se tiene que ver desde múltiples aristas, desde múltiples lugares, desde múltiples sitios, porque pues finalmente la abeja es un ser vivo, ¿no? Es un ser vivo que nos proporciona servicios, que tiene una serie de servicios también al ambiente, de funciones, de papeles dentro del ecosistema y que tenemos que valorar. Yo quiero repetir el teléfono de ustedes porque creo que están haciendo un trabajo mucho, muy importante en el municipio de Tututepec, que es el 954-107-1766, en la Dirección de Protección Civil, para cualquier tipo de apoyo o algún tipo también de capacitación en este sentido, ¿no? Felicidades, yo los quiero felicitar. Y bueno, para nuestro auditorio queremos decirles que el día de hoy, 20 de mayo, estamos en el Día Mundial de las Abejas, en esta celebración, en esta toma de conciencia, en este compartir los conocimientos que nos traen las personas que están participando en la mesa redonda, y nos vamos entonces a un corte de identificación. ¡Ay, araña! ¡Ay, era Lulú! XJAM. Dusu, yundu tanya. Masa yachun, masa tu ayubei. Chagachiton de tica, bachin de ichanyani chaku in gachiotica hoco, chitota anditica, ya. Nibi, taso, dusu tati. Ya, chakubi, lloras a tu ay, lloras a yachin, yuke, yuchiochimandi. Todos tenemos una vocación. Descubre la tuya. Instituto Tecnológico de Tlaxiaco. Oferta las carreras de ingenierías civil, industrial, mecatrónica, sistemas computacionales, gestión empresarial y la licenciatura en administración. Iniciamos la entrega de fichas en marzo 2019. Informes 953-55-20405, extensión 106 o 121. Página web www.tlaxiaco.tecnm.mx o Facebook, Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, página oficial. Dirección, Boulevard Tecnológico, kilómetro 2.5, Llano Yosobé, Tlaxiaco, Oaxaca. Pertenecemos al Tecnológico Nacional de México. La ciencia está en todo. El calor puede ser divertido y también fatal. Ten mucho cuidado con los autos. Nunca dejes a nadie dentro de un carro estacionado bajo el rayo de sol. Bebés, niños, adultos, ni animales de compañía. Ni siquiera por unos minutos. Ni siquiera con la ventana abierta. Siempre revisa al bajar del auto para que evites una desgracia. El calor es vida. Siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Bien, regresamos a esta mesa redonda. Estamos aquí en esta su emisora, la XJM, la voz de la Costa Chica, en este Día Mundial de las Abejas, en esta mesa redonda con el tema La importancia de las abejas para la vida en el planeta. Y bueno, vamos a tener la participación, la intervención de la bióloga Esmeralda Hernández Carvajal. Ya habíamos dicho que, bueno, la bióloga ha estado participando en algunas mesas redondas que hemos estado organizando en este colectivo, en este frente por la ecología aquí en Jamiltepec, con varios temas, y bueno, vamos a escuchar ahora el comentario de Esmeralda con el tema de la importancia de las abejas como polinizadores de las plantas. Sí, gracias, doctor Siga. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la importancia de la polinización. En este caso estamos hablando de la polinización entomófila, que es realizada por los insectos, y particularmente de la abeja, porque es un insecto muy importante, ya que realiza lo que es la polinización. Y la polinización en sí, ¿qué es? Pues es la transferencia del polen desde los estambres hasta el estigma. Los estambres son la parte masculina de la flor y el estigma es la parte femenina de la flor. Esta gran labor que realiza la abeja es de transportar el polen desde el estambre al estigma para que se lleve a cabo la fecundación y con ello la formación de los frutos y las semillas. Si las abejas no existieran, no se llevaría a cabo esta la producción de frutos, que es tan importante para la alimentación de los seres vivos, tanto animales como nosotros los seres humanos. Las abejas tienen una gran importancia económica y también ecológica. Como estamos viendo aquí, los apicultores, aquí expertos, que ya nos platicaron un poco sobre la apicultura, las abejas en sí, las abejas silvestres no son suficientes para llevar a cabo en los ecosistemas toda la polinización de la flora. Por ello, los apicultores juegan un papel muy importante en esta labor, porque producen abejas, establecen apiarios en las zonas de vegetación para la producción de miel, pero a la vez estas abejas realizan la fecundación de las plantas y con ello tenemos frutos. Entonces, como ya mencionaba aquí el profe Felipe Lagüí, la apicultura es un arte, es una actividad muy noble que contribuye también a la conservación del medio ambiente. ¿Cómo? Pues mediante la producción de abejas o el apoyo a la conservación de las mismas. Como sabemos, aquí en Jamiltepec es una zona de selva baja caducifolia, lo que quiere decir es que hay una temporada en la que no hay flores, la mayoría de los árboles pierden sus hojas. Entonces, ellos en la apicultura realizan lo que es la alimentación de las abejas con el jarabe de azúcar y las alimentan, también les proporcionan agua. Entonces nosotros aquí en la comunidad lo que podemos hacer es tener nuestros jardines, pues sembrar plantas con flores, ya que las abejas que están en los apiarios salen a alimentarse, salen a tomar agua, y si no encuentran flores o frutos, flores, emigran, como comentaban aquí los compañeros de Protección Civil, las abejas tienden a emigrar para buscar su alimento. Entonces es ahí cuando a veces vemos enjambres en las casas o en los árboles de los jardines, y lo que hacemos nosotros es ahuyentarlas, echarles lumbre, echarles agua de jabón, como comentaban, pero en realidad las abejas salen a pecorear, se le llama la actividad de salir a buscar su alimento, y también descansan, solamente están ahí para descansar un rato y posteriormente regresar a sus colmenas. También quería comentarles que el uso de plaguicidas es una de las actividades que está causando la extinción de las abejas, principalmente los herbicidas o plaguicidas que se utilizan en los cultivos, está causando la extinción de una gran cantidad de especies de abejas, por lo que los queremos invitar a disminuir o controlar el uso de estos agroquímicos para ayudar a la conservación de las abejas. Estos agroquímicos causan la desorientación de las abejas, como ya mencionaban los compañeros. Las abejas utilizan sus antenas para acercarse a la flor, con ellas reconocen los olores, y los agroquímicos causan una desorientación en las mismas y les causa pérdida de la memoria o incluso la muerte de las mismas, y ya no regresan a sus colmenas y ya no realizan lo que es esta actividad tan importante que es la polinización. Aquí los quiero invitar a que siembren o que realicen actividad de reforestación, principalmente de árboles que ayudan o plantas que ayudan a la conservación de, las abejas y que les proporcionan alimentos, como son los mangos, los almendros, los ciruelos, el aguacate, las palmas de coco, los cítricos. Y también invitar a todos los agricultores a hacer la rotación de cultivos, que no siembren cada año lo mismo, sino que varíen un poco en su producción. Pueden sembrar un periodo melón, en el siguiente sandía, en el siguiente frijol, luego maíz. Variar sus cultivos para que las abejas también tengan disponibilidad de diferentes tipos de flores. Y también los invito a que en sus casas tengan plantas con flores o árboles frutales para ayudar a la alimentación de las abejas, ya que las abejas también cumplen una función importante en la calidad de los frutos. Gracias a las abejas tenemos frutos más carnosos, más grandes, y a veces nos dejamos llevar por los... ahora sí que las recomendaciones de poner herbicidas o algunos químicos para mejorar la producción, pero al contrario, estamos afectando lo que es la vida de las abejas. Entonces, los invito a que tomemos conciencia en esto y al cuidado de las abejas. También lo que mencionaban las compañeras de aquí de la asociación, los invito a asistir a las capacitaciones sobre la importancia de estos animales y sobre la importancia de la reforestación y temas relacionados con la conservación del medio ambiente. Y por parte de mi parte también invitar a las autoridades municipales y estatales que hagan una labor más intensa sobre los apoyos a los apicultores, que les den un poco más de apoyos económicos. Sí se ha visto que han estado dando apoyos para ellos, sin embargo hace falta más trabajo para que la apicultura pues tenga un realce mucho mayor, que ya vimos que beneficia tanto el lado económico como el ecosistema, esta actividad. Entonces, de mi parte sería todo por ahora. Gracias. Bien, gracias. Sin duda estos datos que nos proporcionas, bióloga, son de sumo interés, porque nos muestran cómo el papel tan importante, ¿no?, de las abejas dentro de este proceso de la polinización de las plantas, ¿no? Vamos a escuchar el comentario de la maestra María de Jesús Mayrén Solano. Maestra, si nos puede entregar un comentario acerca de lo que se está haciendo. Sí, ingeniero, con mucho gusto. Pues miren, nosotros hemos conformado nuestras fuerzas haciendo un colectivo de asociaciones civiles y algunas otras personas que pues de alguna manera están interesadas en la conservación del medio ambiente. Tenemos 3 años realizando actividades de forestación y algunas otras como mesas redondas donde se toman en cuenta los temas de suma importancia que se refieren a mejorar el medio ambiente, a cuidar la naturaleza. Y también se han hecho talleres de manualidades en colegios y en el museo que estamos llevando también para poder transmitir esos conocimientos a los niños de usar, de reusar los desechos, porque las manualidades se han hecho a partir de desechos, ¿no? De cosas que ya se ocuparon una vez y pues darles una utilidad más de tal manera que no vaya a convertirse en basura rápidamente y así evitar pues generar mucha basura que afecta mucho a la naturaleza. También se han hecho recolecciones de plásticos en la comunidad, en el deportivo, en alguna escuela, para enseñar también a los estudiantes, a todas las personas que colaboran, para que pues la basura no se tire por donde quiera, ¿no? Y para que pues tenga tal vez un uso más, o de perdida pues llevarlo al reciclaje para que pues se convierta en un objeto más y pues utilizar esa materia prima, ¿no? También se han hecho algunos concursos de pintura para los niños, para motivarlos, para que ellos pues den su interpretación de lo que entienden como la naturaleza, ¿no? Y pues enseñarles que pues debemos cuidar la naturaleza, que es nuestro medio ambiente, nuestro entorno, nuestra casa, y no tenemos otro lugar más a donde ir en caso de dañarlo mucho. Entonces es necesario que pues todos nos pongamos las pilas para que todos aportemos lo que podemos, lo que debemos, para evitar este deterioro que estamos realizando en la naturaleza, que a veces son situaciones irreversibles. Y en verdad no cuesta mucho aportar, colaborar, porque hay muchas acciones que no se necesita dinero para aplicarlas. Solamente necesitamos cambiar nuestras actitudes, ¿verdad? Porque somos irresponsables en el momento en que nosotros generamos mucha basura o la tiramos por donde quiera y lo que no se debe de hacer. Y sobre todo esa basura debe de clasificarse para darle una utilidad más. Eso hemos estado realizando nosotros en colectivo de asociaciones y pues quisiéramos que la gente, ¿no?, escuchara, comprendiera y colaborara con nosotros, porque esto es tarea de todos, aún de los pequeñitos. Todos ya tenemos una responsabilidad y es grave, pues, porque el daño que le estamos haciendo a la naturaleza, pues, nos lo estamos haciendo a nosotros también. Y si no ponemos el remedio, pues es lamentable, porque en poco pues vamos a estar en peores condiciones y tiene consecuencias, porque el hecho de que pues ya no haya abundante lluvia, pues es la consecuencia de nuestras acciones negativas que tenemos. Es necesario que todos reflexionemos y que pongamos manos a la obra de pues tratar de que se pueda remediar en todo lo posible. Y pues nosotros queremos invitar a todos los que nos escuchan para que pues también puedan entrar en la regla de sembrar árboles. Es muy necesario, es urgente, es necesario que sembremos árboles y sobre todo que ya no se corten, porque nos está afectando muchísimo, y también a los animalitos. Hay que cuidar todo lo que tenemos todavía. Y pues vamos a estar en lo mismo siempre, de que vamos a ver qué actividades más podemos realizar para que pues podamos participar, colaborar, dejar la huella, ¿no? Y pues esto es lo que estamos haciendo, ingeniero. Es necesario que pues cuidemos el agua también, ¿eh? Muy necesario que no la contaminemos. Hay muchas acciones de parte del hombre, de la humanidad, que hacemos en la contaminación del agua, y después estamos espantados de que pues ya no llueve, de que no hay agua potable. Pero pues nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? Qué bueno que evitáramos el lavar los vehículos de motores dentro de los ríos, porque así estamos contaminando esos ecosistemas que son necesarios. Es necesario que clasifiquemos la basura, que reutilicemos todo lo que sea posible. Es necesario que el agua no se desperdicie. Y pues invitar a los campesinos que todavía acostumbran quemar los campos para sembrar, pues que ya no lo hagan. Y evitar el uso de los insecticidas que están afectando al planeta. Pues sí, sobre todo porque, bueno, como nos comentaba hace algún rato nuestro amigo Peregrino Ruiz, que viene de Corral de Piedras, de Las Trojes, pues necesitamos respetar un poquito los otros animales que son de beneficio, ¿no? Los animales benéficos, ¿verdad, estimado amigo? Sí, así es, señor ingeniero. Gracias a ustedes que estamos aquí, que están recomendando al público, a la ciudadanía, cómo para hacer esto, avispas, abejas y avispa del campo. A veces cuando nosotros vamos a la limpia de la milpa, ¿no? Y está ahí el panalito, y de repente nos pica la avispa, y nosotros nos enojamos. Y agarramos el machete viejo que decimos, ¿no? Y lo matamos. Pero ahí estamos ignorando. ¿Por qué? Porque la avispa esa, pues se come el gusano que nos está comiendo la milpa. O sea, estamos matando a nuestros amigos. Yo creo que debemos respetar eso también. Tenemos muchos amigos en el campo. Por ejemplo, la culebra se come al ratón, y el ratón saca la siembra. O sea, tenemos amigos ahí también. Nosotros ignoramos, claro, no la víbora, pues no lo queremos ver, ¿no? Pero sí, ahí donde nos beneficia también. Por eso yo te digo, pues hay que pensar un poco de las abejas. No hay que matarlo, hay que cuidarlo, porque así como dicen los ingenieros, los que tienen conocimiento, pues debemos cuidarlo. Ya pasó de la historia de los antepasados o antes de Cristo, así como decía hace rato, de ahí vienen nuestras abejas, y hasta este tiempo pues nosotros lo aprovechamos. A todas las abejas pues tenemos que cuidarlo. Y no sé si me permite hablar en mi idioma. Claro, sí. Ah, te lola te neguena nadenu tunu nando ne onde na mesano ne redonda hein. Da diano ju duna zahnanya pues. Ta gawa de yun na un programa de. Pues dile no to dina hin na lo cuento la diwa. Pues na kuina hin na ku do gi na hin ku gwenda na hin. Porque ha de ta provecho hi además. Tú de higiene o higiene, pues no hay nada de endergüe vila y no hay nada de nada. La lola de ni güey de ya no junduna, pues a lo mejor no hay de gau. Pues la nealoña de, por ejemplo, dino de nada de que la, pues te haga güedona, güedona, güey, güey, no le daga, no fue nada. Y no yo digo nada de no hay nada de gusto con no yo la digo la niña de yo de no hay nada de gusto con no hay nada de gusto nada pero no digo nada que no yo digo nada de gusto nada amigo nada de no digo nada la de lola digo nada de gusto a no la lo ando con de ya de no hay nada de ya de no yo di ya de no de su experiencia la luego lo salón y que. Muy bien, vamos a escuchar ahora el comentario del profesor Jacinto Vázquez, quien nos va a hacer comentario antes de cerrar esta primera ronda de participaciones. Adelante, profesor. Muy bien, muchas gracias. Estamos aquí en una mesa redonda celebrando el Día Mundial de las Abejas. Los apicultores que estamos aquí presentes conocemos, porque trabajamos con la abeja. Pero nosotros encontramos enfermedades, problemas que afectan a las abejas. Pensamos de que no todos los años hay mucha miel. Consiste en que cuando llueve muy bien, sí hay cosecha. Y cuando no llueve, no hay cosecha. Porque viene la sequía. Y también los factores que intervienen y que afectan las cosechas de las abejas. Las abejas también necesitan agua, necesita lluvia, necesita floración para trabajar. Porque si llueve, nace la planta, crece la planta y produce. Cuando no hay flores, no hay néctar. Cuando no hay flores, no hay polen. No hay agua para que también las abejas se alimenten. Otra de las cosas también, cuando hay quema, cuando se quema la basura en los terrenos, los cerros, ahí donde hay gran atraso de crecimiento, de nacimiento y crecimiento de las plantas, de los árboles, ahí es donde se atrasan, ahí es donde no hay cosecha, ahí es donde lo importante de la cosecha de las abejas que consumen los seres humanos es tan importante, porque es muy muy rico, muy nutritivo, los productos que proporcionan las abejas que nosotros donde estamos trabajando. Así es que hacemos como un ejemplo, cuando los campesinos siembran la milpa, siembra, nace, pero si no hay lluvia, no crece. Así también las plantas no crecen, no da floración para las abejas. Así es que si llueve de tiempo separado, un poco de un mes, otro poco de otro mes, otro poco de... y no llueve bien, ahí es donde no hay cosecha, las abejas no encuentran cómo trabajar, porque eso es lo que le hace falta a las abejas. La cosecha de que dan las abejas, no hay miel, mucha miel, no hay mucho producto a causa de esos fenómenos que intervienen cuando las abejas necesitan un medio ambiente sano con vida. En los ecosistemas de la región, allí también hay vida cuando llueve, y cuando no llueve no hay vida. Así que está clara la situación. Así que cuando esto que están hablando es muy cierto, porque si no hay agua, no hay lluvia, no hay ambiente sano en los terrenos de la región, nomás no hay nada de cosecha. Bien, qué importante es lo que nos comenta el profesor Jacinto. Se requiere un ambiente sano, se requiere conservar la biodiversidad de nuestros lugares, de nuestros espacios, porque si no hay agua, si no hay árboles, si no hay plantas, si no hay floración, pues simplemente las abejas no pueden existir. Vamos a dar una ronda final de participaciones para que todo aquello que no pudo decirse, todo aquello que quiera decirse ahora, pues que tengamos un breve espacio para comentarlo. Adelante, don Gustavo. Gracias, ingeniero. Pues es un tema muy interesante, yo creo que un tema para reflexionar. Es momento de reflexionar. Estamos a tiempo de pues solucionar todos los problemas que tenemos. Yo creo que pues todos los seres vivos que estamos sobre el planeta tenemos una función, y si uno de ellos falta, ya se agravó el problema, porque ya no está esa cadena como debe de ser, ¿no? Sean insectos, o seamos humanos, o sean mamíferos, todos tenemos la misma importancia aquí en el planeta Tierra. Tenemos que ver, como decía la maestra Mayrén, hay que educar. Y dicen por ahí que la radio es educación. Hay que escuchar la radio. Hay que educar a los niños con el respeto hacia la vida de los seres vivientes, ¿no? Porque yo recuerdo muy bien mi niñez, y era traer un charpe en la mano, y cualquier animalito que se movía era darle una pedrada, ¿no? Y ahí quedaba y se sentía uno feliz. Ya no, ya es tiempo de reflexionar. Mejor tomemos el celular y le tomamos una foto al pájaro, a la hormiga, a la culebra. Como bien decía el señor de aquí de Corral de Piedra, que son nuestros amigos, son nuestros aliados en la agricultura, porque se comen los insectos que perjudican a nuestra siembra, ¿no? Entonces, es tiempo de reflexionar. Papás, díganle a sus hijos que ya no se puede matar a los animalitos. Hijos, niños, díganle a sus papás que ya no se puede cortar un árbol, porque el árbol nos trae muchos beneficios. La gran tala de árboles que existe en la región es la responsable de estos climas calurosos. Por favor, cuidemos nuestra vegetación. Por favor, cuidemos nuestros animales del bosque. Ojalá y cada uno de los radioescucha que están escuchando este programa hagan un momento de reflexión. Es todo lo que les pedimos, yo creo, los que venimos aquí a esta mesa redonda, porque sería muy largo seguirle adelante. Muchísimas gracias. Bien, don Gustavo, vamos a un corte de identificación y regresamos a esta mesa redonda sobre el Día Mundial de las Abejas. Mi querida Costa Chica, dueña de mi inspiración. XEJAM, la voz de la Costa Chica. Una radio participativa. Tuvimos para promocionar nuestra música y primer material discográfico. Quiero pues mandarle un saludo a toda la gente, a toda la raza de aquí de la Costa Chica. Las últimas palabras serían decirle al pueblo, pues estamos de fiesta y con la voluntad de Dios, que todo esté bien. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. ตินะทาโตโยฮะมีกิจิบะมีนาตาโนมิกยาโรโฮนิฮอกินตุโดตะนาซาวตินจานานิฮอยฮะมายันทองนะมายกิซอนแตโดยูบาชุกุตุนิมันซิโนชุกุตุนฮาโนเซนฮาทาจิยาโนเซนยาลิซานซานันโฮฮุนตะเมจาจิทาจาโยเทจานโดโยเวนเตชินัง ฮานานาโนฮาตินาทาโตฮาโยนันทูย ติเลทาโตโยฮะ Nando es negativo. Bueno, va a Namá Comité, Defensa Integral de Derechos Humanos Govisha, Asociación Civil, Natá Oma, febrero, Sono. ¿Abandonaste tu educación secundaria? ¿Abandonaste tus estudios? ¿O deseas cambiar de escuela? Estudia tu bachillerato en el CECIT en SAP 34, San Cristóbal, Chayuco. Hay un lugar para ti. Ofrecemos beca SEP de transporte y alimentación, beca Benito Juárez y alimentación diaria para estudiantes foráneos. Descuentos en tu inscripción por promedio, 25% con promedio de 8.0 a 8.5, 50% de 8.6 a 9.0, 100% de 9.1 a 10. Requisitos: presentar en original y dos copias, acta de nacimiento actualizada, CUR, constancia de estudios o certificado de secundaria, constancia de buena conducta, certificado médico. Inscripciones abiertas a partir de la presente y hasta el 13 de julio. Te regalamos tu playera escolar. CECIT en SA 34, San Cristóbal, Chayuco. El reparto de utilidades es tu derecho. Si trabajas para personas morales, tienes hasta el 30 de mayo. Si lo haces para personas físicas, hasta el 29 de junio. Si necesitas asesoría en la Profedet, estamos para ayudarte. Llama al 01800-911-7877 o entra a www.gov.mx/Profedet. La orientación es gratuita. Profedet está contigo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Bien, regresamos a este conversatorio, a esta mesa redonda acerca del Día Mundial de las Abejas con nuestros invitados de lujo que tenemos, y vamos a hacerle la pregunta al profesor Felipe Lahuí, que nos ha hecho pues toda una cátedra respecto a la historia de la apicultura en el mundo, en México, y cómo llega a Jamiltepec. ¿Cómo se organizan las abejas en la colmena, profesor? Miren, en una colmena hay dos grandes grupos de abejas. Las abejas jóvenes reciben el nombre de abejas nodrizas, las que realizan sus actividades dentro de la colmena. Y el otro grupo de las abejas pecoreadoras, las que salen fuera de la colmena a la recolección del néctar, polen, propóleo, agua, que necesitan tanto dentro de la colmena. Las abejas nodrizas van realizando sus actividades al acorde de su edad. Los primeros 3 días realizarán el aseo general de la colmena. La segunda actividad se van a dedicar a mezclar el alimento de la cría chica y de las mismas abejas, hacen una mezcla de miel y polen. La otra actividad es las abejas arquitectas, las que construyen el panal. Son grandes arquitectas porque la celdilla o el alvéolo tiene la mismita medida. ¿Sí? De ahí pasan a ser abejas ventiladoras, las que mantienen la temperatura normal en la colmena. Cuando se calienta la colmena con los rayos solares, ventilan con sus alitas. hagamos de cuenta que es un ventilador. Acercamos la mano ahí y recibimos el aire fresco que dan las abejas. Y cuando hace frío, también realizan la actividad de calefacción para que la cría no sufra cambio brusco de temperatura. Con su cuerpecito, la abeja se amontona ahí para darle calor a la cría. De ahí pasan a ser damas de honor, las que se dedican al cuidado de la reina. La alimentan con jalea real a la abeja reina. La última actividad dentro de la colmena pasan a ser a las abejas guardianas, las que inspeccionan la entrada y salida de las demás abejas. Y por último pasan a ser abejas, las abejas pecoreadoras, las que salen al campo a la recolección del néctar, polen, propóleo y agua. ¿Sí? Así a grandes rasgos, así se organizan a las mil maravillas, porque la abeja tiene un lema que dice: todas para una y una para todas. ¿Qué? Nosotros los humanos no tenemos esa capacidad de organizarnos como ellas. Por instinto, ellas naciendo y órale, hacer el aseo. Y hablando un poquito de los enemigos de las abejas, hay muchísimos enemigos naturales, pero cabe mencionar los más importantes. Los enemigos más fuertes de las abejas es la polilla de la cera. ¿Sí? La polilla de la cera, el enemigo más fuerte. Y el enemigo más temible de las abejas son las barrenderas. Y el peor enemigo de las abejas es el hombre, el humano. No buscamos una técnica adecuada para atenderlas, para manejarlas. ¿Sí? Esas diferentes aplicaciones de química, ¿sí?, que hace el hombre, eso viene a dañar la apicultura, a perjudicar la apicultura. ¿Sí? Muy bien, sin duda, bueno, son sabias palabras, ¿no? Y además de mucho conocimiento respecto al comportamiento de la forma de organización de las abejas. Su comentario, profesor Alberto Lahuí. Muchas gracias, doctor Siga. Es tan amplio este tema de la apicultura que en todo el día no terminaríamos de ahora sí de platicarlo, comentarlo. Voy a mencionar algo pues que está de moda ahorita, la reforestación. Ahora sí el ser humano, sean campesinos, sean profesionistas, sean, siembren árboles, siembren plantitas en sus jardines, en el campo donde haya humedad. Eso ayudaría mucho a la apicultura, ¿sí? Un ejemplo nada más, donde hay humedad, donde riegan sus plantas, sus limones, sus papayas, siembren hortalizas, siembren ahora sí que calabacitas, sandías, pues tal vez al rato vamos a ver con Gustavo algunas plantitas allí, cómo se acercan las abejas en el campo con esa floración, ¿sí? Entonces, no apliquemos la insecticida, no apliquemos la herbicida con glifosato, como ya lo dijo el doctor Siga. ¿Sí? Entonces agradezco este espacio por haber puesto mi granito de arena y mi reconocimiento, mi respeto y mi admiración hasta estas personas, el Gustavo Castro, el doctor Siga y la maestra Mayren, que han sido personas incondicionalmente que han estado aportando todo esto, lo que están escuchando. Esperemos que no sea la primera ni la última vez, para que sigamos con este trabajo, poner ahora sí algo de nuestra parte para hacer conciencia con los jóvenes, con los niños, con los grandes, los ancianos. Bien, gracias, profesor. La señora Filogonia nos quiere hacer un comentario. Bueno, final. Pues sí, como final, pues yo digo que cada ser humano en el mundo tiene una misión y una vocación, y entonces cada uno de nosotros en el campo o en la escuela, en todo momento en el ámbito de nuestra vida, porque se dedica a trabajar para el medio ambiente, para cuidar a la madre tierra, y eso es lo debemos hacer todos, y no buscar culpables, porque todos tenemos culpa, y eso es lo que yo digo. Gracias. Bien, el profesor Said Guillermo, un mensaje final. Sí, pues dar las gracias primeramente a todos los que estuvimos aquí. Nos llevamos una vasta información de cada uno de los que participaron. Igual hacer la invitación a todo el público de que no porque sea el Día Internacional de las Abejas, cuidemos todos los días, día con día, a este insecto, y no nada más las abejas. Tenemos bastantes animales que están en peligro de extinción, y pues hacer la invitación a la ciudadanía, ¿no? Vamos a tratar de estar más viniendo a este municipio, porque la verdad me llevo un bastante conocimiento, y también aportarle y en otra mesa que podamos venir o ponernos de acuerdo con algunas personalidades, compartir, ¿no?, lo que nosotros tenemos, para que pues por el bien de toda la sociedad, el bien de nosotros para la naturaleza, y principalmente cuidar la madre tierra, la casa que estamos viviendo, que es la tierra. Nuestro amigo Martín Ruiz. Pues de igual manera, ¿no?, agradecer y aquí a la radio por el espacio que nos brinda, el aportar qué es lo que estamos haciendo dentro de nuestro municipio y llevarnos un amplio conocimiento. Creo que me voy sorprendido por las personalidades que se encuentran acá, por el conocimiento que nos compartieron ahorita, y pues agradecer a todos la presencia. Nuestra amiga Eva Castellanos de Cogoma. Bueno, pues antes que nada igual agradecer a la radio, a los que nos invitaron también a participar en esta mesa, y a todos los radioescuchas, pues igual que analicemos un poquito, que hagamos conciencia de todo lo que ya estamos viendo y pues aportemos, ¿no?, ese granito de arena que hace falta para el cuidado de nuestra madre tierra. Y una invitación especial el día 5 de junio, en el Día Mundial del Medio Ambiente, en la Comunidad de Paso de la Reina se va a realizar una misa que la va a oficiar el obispo de Puerto Escondido. Nosotros llevamos una lucha en defensa de Río Verde ya casi 12 años. Ese día se va a pronunciar el obispo en contra de todo lo que se le viene haciendo a la madre tierra, ¿no? Entonces, pues una invitación a todos y todos los que nos escuchan a participar a esta misa que se va a llevar a cabo el 5 de junio a las 12 del mediodía. Gracias. Bien, gracias por el comentario y la invitación. La bióloga Esmeralda, ¿algún comentario final? Sí, gracias, doctor Siga. Antes que nada, gracias por la invitación y por el espacio. Quiero invitar a todos el público que nos escucha a capacitarse, a asistir a este tipo de eventos que, por ejemplo, que se llevó a cabo ayer, donde aprendemos mucho sobre en particular de las abejas, pero también hay espacios donde se habla sobre la reforestación y conservación del ecosistema. Los invito a que asistan y que no lo dejen pasar, pues se recibe información muy importante, como en este caso, por los compañeros que asistieron, y felicitar a la maestra Mairén, al señor Gustavo, al doctor Siga, y todos los participantes por su labor que han estado haciendo a lo largo de estos años aquí en Jamiltepec. Y en particular quiero recomendarles que revisen el Plan de Acción Global en Servicios de Polinización para una Agricultura Sostenible, creado en 2014 por la FAO. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Checar este tipo de planes para que estemos informados y llevemos a cabo la producción de alimentos de una manera más responsable, y concientizarnos en el cuidado de la flora y la fauna de nuestro planeta. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias. Bien, la profesora María de Jesús. Sí, pues Considero que todos estamos formando una unidad y debemos de respetar la vida y el entorno de cada ser vivo. Entonces, pues es necesario que colaboremos con los apicultores, porque no es necesario que tengamos un apiario para colaborar, porque de alguna manera nos estamos beneficiando también con el trabajo que ellos realizan, cuidando a las abejas, ya que nos proporcionan lo que también necesitamos para la vida. Y pues una invitación para que las personas que nos escuchan, pues traten de tener plantas que producen flores para beneficiar a los insectos que se encargan de polinizar, y así pues estemos aportando lo que podamos para ayudar al medio ambiente. Gracias. Muy bien. Nuestro amigo el profesor Jacinto Vázquez, ¿algún comentario final que quiera, algún mensaje final para nuestro auditorio? Sí, hay algo más. A los que estamos presentes como participantes en este programa del Día Mundial de la Abeja, lo importante es consumir los productos de las abejas, como nos recomienda la misma abejas, sus productos nos recomienda realmente de que cada quien, cada domicilio, cada familia debe de tener un frasco de miel en la mesa. ¿Para qué? Para que lo utilice en el agua, en el café, en el atole, y otro producto más, porque es lo más sano. Es lo más sano porque el azúcar, la gente o la persona ya están acostumbrados en el azúcar, pero más recomendable es la miel porque es natural. Viene de la naturaleza, del campo, y es que por eso no tiene ninguna mezcla. Es pura miel y muchas de las veces también vemos a las personas que venden miel, hasta 30 pesos cuesta el medio litro o 60 pesos el litro de miel, según que dice que es miel, pero no es miel, sino ellos lo hacen con azúcar de limón y se hace el color de la miel. Y no es recomendable cuando esa miel llega al mercado, porque viene barato, la gente lo compra. ¿Por qué? Porque está barato. Pero la cosa original, que es original, le cuesta, porque es cosa muy, muy buena y original todo ese producto de la abeja. Así que es nuestra recomendación. Muy bien, profesor. Al comentario de nuestro amigo Fernando Merino, por favor. Pues gracias, ingeniero. Sí, únicamente para... Hablaron hace un ratito sobre la abeja africana. Tengo aquí un dato que dice que con el propósito de incrementar la cosecha de miel en Brasil, lo mencionaron hace un rato, se introdujeron allá en 1956, cerca allá por Sao Paulo, Brasil, 47 abejas reinas originarias de Tanzania, en África, a fin de desarrollar un programa de mejora genética a cargo de Wadmix, algo así. Accidentalmente, usted lo mencionó, algunas de estas abejas escaparon y se hibridaron con abejas domésticas. A partir de ese momento se expandieron por todo el continente de manera constante, avanzaron y avanzando, dice, cada día entre 150 y 300 kilómetros, perdón, por año. Ellas avanzaban 150 a 300 kilómetros por año, llegando a América Central, México y luego a los Estados Unidos en 1985, a los estados de Nuevo México, Nevada, Texas, Arizona y California. Algo que quieran nuevamente aumentar ya para mi participación. Muy bien. Ha sido esta serie de intervenciones pues de mucha riqueza, porque creo que todos han aportado algo de su experiencia, algo de su conocimiento, algo de su sabiduría, que tiene que ver pues con ese tema tan importante que es el de las abejas. Y bueno, yo quiero agradecer antes de terminar esta mesa redonda, quiero agradecer al ingeniero Julián Gallegos. Julián Gallegos, que bueno, tuvimos la oportunidad de conocerlo en un programa radiofónico anterior a este, que es un homenaje que se le rindió a nuestro amigo, el pintor Eleazar Sánchez Aguilar, de aquí de Jamiltepec. Un saludo para él. Y tuvimos la oportunidad de estar con el ingeniero Julián, le invitamos a este evento, no pudo venir por compromisos, pero también, bueno, él es gerente del Consejo de Cuenca Río Verde, que ha estado trabajando algunas acciones, muchas acciones en favor del ambiente, y pues agradecerle por también esta difusión, y nos acaba de mandar estas invitaciones también de este encuentro que van a tener en Río Grande, ¿verdad? El próximo 24. Agradecerle también a nuestro amigo Alejandro Mendoza Hernández, a nuestra amiga Rosa Hernández Vázquez, que han estado apoyando en todo este proceso, esta mesa redonda, al compañero Luis Santos Alderete, que es el responsable de la radio. Y bueno, agradecerles a todos ustedes, a los radioescuchas, por haber escuchado este programa, y pues hacerles la invitación, reiterar la invitación que mis compañeros de la mesa han hecho, para que cuidemos el planeta, que cuidemos los animales, que cuidemos las abejas, que seamos conscientes, ¿no? Que entremos en esta concienciación respecto a la importancia de las abejas. Pero como decía la maestra María de Jesús, no solamente necesitamos concienciación, necesitamos acción, ¿verdad, maestra? Necesitamos actuar para que podamos tener un planeta sano, para que podamos salvar a las abejas y salvarnos también a nosotros mismos. Vamos a brindarle un aplauso en esta a las abejas, ¿no? ¿Verdad? Antes de cerrar, agradecemos a todos. Se despide de ustedes Francisco Silla, que estuvo coordinando esta mesa. Que pasen feliz tarde. Bravo. XEJAM, KADUSUYU UCHANYU UCHANYANU QUI CENTRO.